¡Listos ya! First Person Gamers. Muy buenas noches y bienvenidos un domingo más a First Person Gamers. Ya veo compuesto, ¿qué tal? Cafeinado. Muy buenas, Closto. Why so serious? ¿Qué tal, Alexei? Muy buenas a todos. Y un segundo servidor y vaya pido compuesto. Como veis, hoy estoy sustituyendo a Jonan, que no ha podido venir, el señor Metelies. Back to the roots, básicamente. Se ha liado, así que me ha tocado venir aquí a hacer de presentador otra vez. Un back to the roots. Efectivamente, un vuelta a los orígenes. Pero como volamos tanto, hemos decidido que no íbamos a ser uno menos. Entonces, nos hemos traído a alguien de casi de la otra punta del país para sustituir aquí al señor Metelies. Tenemos con todos vosotros al señor Soli de Hot Factory. Buenos días, tardes, noches, lo que sea. Muy buenas, eso como es podcast, pues cuando puede sea, ser cuando cada uno quiera. Buenas madrugadas, buenas mañanas, lo que sea. Bueno, feliz 28 de febrero, por si acaso. Bueno, pues programa curioso el de hoy, porque vamos a seguir hablando de los Games Awards. Concretamente haremos un pequeño resumen, impresiones de los resultados que han tenido pues la gala de premios. Que aquí nos vamos a extender porque no están hoteles, así que no nos liamos hoy. Hablaremos también un poco de los anuncios que ha habido y bueno, alguna cosilla más contaremos. Tendremos también la sección retro de Jurassic Park y bueno, ¡yay!, comentarios retraseros, como no, y hablaremos también de Pokémon Let's Go. Por curiosidad, ¿a cuáles habéis jugado? Pikachu. Y perfecto, entonces hemos cubierto ya todo el cupo, para que no digan que no hemos jugado a los juegos. Así que bueno, antes de comenzar vamos a recordaros los métodos de contacto. A ver, pues estamos en Facebook como First Person Gamers, en Twitter como, y en Instagram como fpg/podcast. Tenemos nuestra dirección de correo electrónico, que es contacto@firstpersongamers.com. Tenemos nuestra página web, que es firstpersongamers.com, por cierto. No estamos en Tumblr, pero da igual porque lo van a cerrar. Pues uy, eso tu micro ha decidido no funcionar. Ahora. Tu micro ha decidido quitar el porno también. Sí, te ha autocensurado. Y tenemos la app de First Person Gamers, buscando First Person Gamers en la Google App Store. O, no, Google App Store no, en la Google Play Store. Google App Store Microsoft. Google App Store Microsoft. Anackles, sí, sí. Network. Bueno, no, pues nada, dicho esto, vamos a arrancar ya y nos dejamos de tonterías. Bueno, como hemos dicho, vamos a empezar hablando de los premios. Bueno, vamos a hablar un poco así de la gala, porque señor Pido Compuesto, tú viste la gala. Yo me quedé a verla entera, esperando a ver si anunciaban el Metroid Prime 4, pero no pasó. ¿Qué tal fue así a grandes rasgos lo que es la gala en sí? A ver, por una parte es cierto que joder, que tenían a Hans Zimmer ahí tocando en la orquesta el tema de los Game Awards. O sea, es cierto que ya es un evento de verdad, ¿vale? O sea, es una cosa, no sé, concierto abolengo y institucionalizada. Sí, o sea, si lo que querían era montar unos Oscar de la industria del videojuego, lo cierto es que yo creo que ya los podemos poner ahí. La gala como tal, un poco aburrida. Porque entre que estaba todo el bloque de eSports este, que pues a mí no me interesa mucho, pero asumo que habrá un público que estará súper puesto y súper tal. Bien, estaba todo como un poco, no sé, no sabías que iba, no había un calendario de ahora vamos a dar este premio, luego va a haber una actuación y tal. Llegaba todo como según iba pasando. Y luego pues los premios como tal, pues ya los vamos a repasar ahora, pero ha sido todo poco sorpresa. Sí, un poco lo que se esperaba, ¿no? Algún anuncio interesante. Tenemos ese Mortal Kombat 11. Sí, bueno. 11 era, ¿verdad? Luego vamos a hablar de los anuncios. Sí. Y eso, bien montado. No hubo... Sin más, cumple su papel. Bueno, pues como hemos dicho, no ha habido muchas sorpresas, así a grandes rasgos vamos a pasar un poquito por encima por los premios, no vamos a decir todos porque nos podíamos ir aquí hasta mañana o hacer un programa de 2 horas como el pasado. Mejor juego del año, pues fue para God of War. Estaba claro que iba a ser God of War o Red Dead Redemption. Sí, porque uno de los otros... Sí, ¿cómo fue aquello, pues? ¿Cómo fue? Era... Oye, seguí, stay tuned para escuchar nuestro siguiente esto y ver quién se lleva el juego del año. Red Dead Redemption 2, God of War o uno de los otros. Este cebo es muy de Telecinco o de Clickbites. Pero es hacerle un desprecio a todos los demás, pero muy gordo, o sea. Si me dices que la gala la patrocinado Telecinco, te creo, porque teníamos mucho de... O que la presentasen Jorge Javier y Belén Esteban. Pues viéndole la gente que desfiló por ahí, no me hubiera extrañado tampoco. Que teníamos a un youtuber de pelo azul con un Muppet de estos sacándose selfies en uno de los sketches. Y yo no sabía ni quién era el Muppet porque es de los nuevos, ni quién era el youtuber de pelo azul. Entonces estaba muy perdido. Bueno, pero bueno. God of War también se llevó el mejor dirección. Uh-huh. Red Dead Redemption. Que aunque no se llevó los premios gordos, también se llevó lo suyo, aunque es un poco... Yo creo que se llevó premios porque tenía que llevarse algunos, porque había mejor banda sonora, mejor... ¿cómo es esto? Lo de mejor dirección artística. ¿Artística también fue? Sí. O sea, lo del audio, dirección... mejor, dirección, o sea, de audio, no dirección me sale sonora, la palabra. Dirección... Técnica de sonido. Eso, técnica de sonido, la banda sonora, mejor narrativa. Que tengan que venir desde Valencia para decirnos técnico de sonido. Me sorprendió sobre todo el tema de la narrativa. Pero creo que todos teníamos muy claro que iba a ganar ahí Detroit, porque al final es la... Pero es que al final no innova en nada Detroit, es decir, es más de lo mismo, pero bien, mejor hecho. Pero al final, entre los juegos que hay, es el que más tiene de narrativa, o tiene más peso, entonces... Es como un poco la... Pero igual se refiere a la manera de contarlo, más que lo que es la propia historia. Y Red Dead Redemption... Bueno, no lo he jugado, pero no dicen que la cosa mejora mucho, pero sí que es cierto que a nivel compenetración con el gameplay está muy bien. O sea, el cómo enlaza las partes en las que vas jugando con las partes de vídeo y tal, ese curro hay que reconocérselo. Que sea un aburrimiento es otra cosa, pero... Es que a mí me ha parecido un poco eso. O sea, hay muchas cosas que el Red Dead Redemption está muy bien, parece una película de western, pero es que no es una película de western, o sea... Sí, el de arte no era Red Dead Redemption, era Return of Obradin. Vale, eso me parece mejor. Ahí sí que tiene más... Me confundía, me acuerdo. He visto algún vídeo del juego porque, según nos comentan, eso ya vale igual como haber jugado al juego y me siento capacitado para hablar de que la dirección artística es estupenda. También se llevó la mejor actuación. Mejor actuación se lo tenía que haber llevado God of War, y especialmente después de ver la presentación de Christopher Judge y el actor que hace The Boy... En el que pues leían el premio con el Riz Boy, que me pareció genial. Pero bueno, sin más. Celeste, que también estaba en muchas categorías, se llevó el de mejor juego independiente, por ejemplo. Uh-huh. Y no se llevó el GOTY porque estaba solo metido en esa lista simplemente para tener un indie, para que no parezca que está súper pagado con todos los premios. Por eso lo llamo el HVIP de los videojuegos, por el tongazo que ha habido. Pero ¿quién sería Tamara aquí? La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa VIP Monster Hunter. No, joder, no, si pues, se llevó el premio mejor RPG. A mejor RPG. Mario Tennis Aces. O es que no sabes que es un RPG. ¿En qué año estoy? Bueno, ya lo dijimos que no nos cuadraba mucho que estuviera el juego metido ahí. Porque así que le dieron el premio para que... Pero le dieron el premio. Está tan confuso que se hirió a sí mismo. No sé, Y es que no entiendo lo de mejor RPG, pero bueno, igual se merecía un premio y no tenían otro mejor que darle. No, a mí me sorprende que no haya sido incluso Dragon Quest, que ya hablaremos de eso después, pero todo el mundo está encantada con Dragon Quest 11. Y es como, pues no, Monster Hunter es mejor juego que tú. En toda la boca. Sí, pero es que no es un RPG, o sea... Incluso el que no es RPG es mejor RPG que tú. Pues fíjate, eso dice mucho de Dragon Quest 11, ¿no? Bueno, en cuanto lo de cagarse en Dragon Quest 11 va a ser una... El nuevo meme de la temporada, yo creo. El nuevo paquete de Luigi. Juegos VR, pues Astrobot. Ahí he metido un maletín curioso, Sony, porque estando, o sea, viendo los otros nominados que había, viendo que estaba Beat Saber y que no se ha llevado nada, y que es el meme juego VR que está vendiéndole los casquitos de VR a la gente ahora mismo, no me creo que el que se lleve el juego sea el Astrobot. ¿Vale? Entre paréntesis, este año igual vemos el casco de bajo precio de Valve que quiere sacar. Ah, pues ya que decir, de Sony. No, de Sony no, el de Sony de bajo precio ya lo tenemos, ¿no? Se va a ir con la Vita, yo creo. Sí, parece que han puesto a la gente de la Vita para hablar del PlayStation VR, pero bueno. Mejor juego de acción, sorprendentemente, no fue Call of Duty, lo llevó Dead Cells. Bueno, por lo menos es algo. Y bueno, así a grandes rasgos los más importantes. Bueno, Dragon Ball Fighter Z, así el de lucha, como era bastante obvio. Sí. No entraba a Smash Bros. A pesar de la ser lanzado ese día. Mejor juego familiar, Overcooked 2. Me parece también correcto, muy correcto. Esa categoría era la que tenía Labo y, sí, y todo y no... El juego de estrategia que para siempre compuesto no es estrategia. Que no, el Into the Bridge no es un juego de estrategia, es un juego de puzzle. No sé qué hacía en esta categoría. Vamos, que me parece muy bien que se ve más premios, pero le pasa con el Monster Hunter World, que es que no es un juego de estrategia. Forza Horizon, el mejor juego de carreras o deportes. Fortnite también se llevó lo suyo, mejor juego continuado y mejor juego de multijugador. Muy contento de que se llevase esas dos categorías, pero más importante de que no se las llevase Overwatch. Ahí lo digo todo. The Messenger, que comentamos también que podía ser un importante para el mejor juego indie. Efectivamente, se llevó el mejor juego indie. Pero Overwatch se llevó un premio. Sí. El de mejor juego eSports. Que también es muy generoso porque sus experimentos de eSports han sido un poco así. Pero bueno, teniendo en cuenta que estaba Fortnite, que empezó a tener cosas de eSports hace semanas, literalmente, pues oye. Y bueno, los demás premios ya son más temas de eSports, que creo que por lo general no es nuestro target. No tenemos ni idea. No mención que Sonic Fox. Eso. Sonic Fox ganó. Y me hizo mucha ilusión. Y salió allí con su trajecito de zorro, claro, supongo. Sí. Es Sonic Fox. Y pues sí que me hizo mucha ilusión que no se lo dieran a ninguno de los otros tíos que parecían fotos de stock de cuando buscas gamer en Google. Muy, muy feliz con la nominación. Bueno, vamos a hablar vamos a hacer un pequeño resumen de las cosas que se anunciaron importantes. Que tampoco ha sido un año muy cargado con cosas que digas ¡wow! No, a ver, hubo algunos anuncios que sí que no se los esperaba nadie. Y luego estuvo que la gente esta de Annapurna Interactive presentó todo su catálogo para los próximos 25 años, porque de todos los indies pequeños que presentaron, o sea, eran de ellos, estaba el Mortal Kombat 11, que se anunció así de sopetón. Que sale el 23 de abril del próximo año. Que tiene buena pinta. Y que de hecho es otra de esas cosas que sale también en Switch. Así de salida, que el Crash Team Racing Remake, que lo anunció el propio Crash Bandicoot. Y que ha tenido mucha demanda. Para el día 21 de junio. También para todo. Para todo. Sí. Que bueno, también es lógico, teniendo en cuenta que está en todo ahora mismo los remasters. Yo pensaba que harían la de retrasar el de Switch o algo. Es que creo que no lo hace Vicarious Visions esta vez, que lo hace otra empresa. Igual va por ahí la cosa. Pues si será un port estos que han hecho alguna empresa. Raruna. De Toys for Bob no es. Esos son los del Spyro Reignited. Anunciaron también, bueno, lo que no se veía venir nadie, que el primer personaje del DLC de Smash Bros. Es Joker de Persona 5. Con un tráiler que yo no he jugado Persona 5 ni nada, pero me gustó mucho el cómo estaba montado. Muy Persona 5 era así. Sin duda la sorpresa, ya nadie espera algo así. Y ya la gente está rumoreando de que va a salir Persona 5 en Switch. Yo no lo dudaría tanto, ¿eh? Pero tampoco tiene por qué. quiero decir. A ver, no salió Cloud, qué, ¿vale? No salió Final 7, salió va a salir Sonic, el Final 7, sí, ahora pues, el antiguo. Salió Sonic y tampoco ha salido, o sea, Sonic, salió Snake y tampoco ha habido ningún Metal Gear después. Bueno, el de 3D es un port, pero que tampoco es ya los años. El Snake viene del Brawl. Por eso que igual tampoco ahora no quiere sacan decir nada, que puede ser perfectamente, a ver. Es que lo estoy viendo, en el direct de enero nos anuncian el Metal Gear Survive para Switch. Y sigue vivo ese juego. Sí, bueno, vivo. Tú lo llegas a comprar, ¿no? Y en la leja está. Y no lo has estrenado. Sí, lo empecé un poquito, me gustó, pero lo que pasa es que, claro, tengo otras prioridades antes que... es la verdad. O sea, que el Survive no es el el título del juego, a lo que estaban pidiendo los desarrolladores que pasara, o sea, que el juego sobreviviera. Sí, eso parece. Que luego cogiese polvo. Lo de que metan a alguien de Persona 5 en Smash Bros., pues bueno, no es el primer personaje que yo hubiera elegido. No sé si es el mejor personaje por Smash Bros., y creo que precisamente por eso es por lo que es buena elección. Que yo no soy representativo de lo que... O sea, de lo que esto. A mí me gusta que nos hayan sorprendido así. Se nota... Otra oportunidad perdida para Hans y para Waluigi. Seamos sinceros, es que Hans y Waluigi no deberían entrar en Smash. O sea, es que no... Bueno, Hans sí debería entrar en Smash. Joder, pero han metido ya a Cloud, ¿para qué no van a meter a Hans? Quiero decir, o sea, Hans era como el wannabe Cloud. Y ya han metido a Cloud para... O sea, que... Hombre, Hans tiene... Bueno, Hans tiene mucho más que ofrecer que Cloud, que es una espada, y ya. Pero es que de Hans ya no se acuerda nadie. Hace por lo menos 15 años... O sea, yo sí, ¿no? Bueno. No somos pocos los que nos acordamos, pero es un personaje que ya no está... Hombre, de Duck Hunt se acordaba menos gente y ahí ha entrado. Sí, pero Duck Hunt vino con todas las NES que se vendieron durante una época, entonces... Aquí, a ver, desde el Golden Sun 2 ha pasado mucho tiempo. Ya. Yo solo digo que Hans es carne de cañón de Smash desde que salió. Sí. Ha sido. O sea, otra cosa es que no lo quiera meter o no lo vayan a meter. Pero antes meten a Banjo-Kazooie. Vale. Y de hecho, ojalá, lo veo como muy probable viendo en qué dirección va este DLC. Que me acuerdo que dijo Sakurai que no. Nintendo me ha dado una lista y yo he elegido. Está todo el mundo diciendo, buah, van a ser solo Paper Mario porque va a salir un Paper Mario ya que viene y un personaje del próximo Fire Emblem y tal, y de pronto nos saltan por estas y dices, bueno, ¿quién había metido Nintendo en la lista esa? Pues le ha cogido sin más un... A este ritmo meten a Goku como pedían. Está metido como espíritu, pero es el otro Goku. Además, de hecho, es lo de siempre, Ryu tiene un traje naranja. Y he visto que uno de los trajes de mí es una bandana como la de Naruto y un traje naranja también, que me parece, me ha hecho muchísima gracia. O sea, no sé, me falta que me pongan una máscara ogro verde o alguna cosa de estas para ya tener el plantel completo. Bueno, más cositas así. Se anunció, bueno, tuvimos un teaser de Dragon Age nuevo. A ver qué tal. Mientras no haya un Mass Effect de Andrómeda, yo contento. A ver cómo va eso, o sea... El Dragon Quest. Es que si no, a BioWare le veo... En la cabeza. Le veo desmantelado. El Dragon Age Inquisition me pareció brutal, o sea que... Si siguen por la misma línea, no debería haber ningún problema así a priori, creo yo. Veremos. Se anunció también el nuevo Far Cry, que saldrá el 15 de febrero, New Dawn, que continuará un poco con lo que pasó al final del Far Cry 5. Spoiler, no voy a decir lo que es. Bien, pero que continúe un poco. No sé, más Far Cry. A mí el 5 me pareció... Me gustó, o sea, fue algo diferente respecto al 4. Así que no sé qué tal saldrá este. ¿Qué más tuvimos? The Outer Worlds, el nuevo juego de Obsidian. Que tiene muy buena pinta y además el anuncio, o sea, el tráiler entero era un... Mira, así es como haces un juego de este pelo, Bethesda. Así haces Fallout bien. Sí. Porque tenía toda esa pinta. Porque era muy... Sí, tenía muy toque de Fallout. Y muy toque de humor y muy... O sea, no sé, me gustó cómo lo habían presentado. O sea, fue un codazo a Bethesda en toda la cara y tenía muy buena pinta. Pero a ver cuándo sale y a ver qué tal sale, porque... También vimos el primer trailer de Ancestors, el juego de uno de los creadores de Assassin's Creed. Yo sigo sin entender este juego. Yo es que no me acuerdo, o sea, me he borrado completamente. En el tráiler se veían varias partes de la historia de la humanidad y se veía pues ahí a Lomo Chapiens y demás, supuestamente a todo gameplay, pero no entiendo el concepto del juego ni qué cojones tienes que hacer en él. Ser un mono que evoluciona a lo largo de Igual sí. Igual es simplemente ver una película, es el nuevo Heavy Rain. Pues, mejor premio narrativo. Ha dicho que durará el juego como 15 horas, creo que ha comentado. O sea que tienes 15 horas para hacer el mono. Bueno, no sé, veremos a ver más, supongo. Porque ha sido el primer gameplay, si no me equivoco. Más cositas. Ultimate Italians 3. El juego este de Marvel. La exclusiva de Switch más rara que todo el mundo. No entiendo. A ver, aquí hay un poquito de historia curiosa. El último Marvel Alliance que salió para Wii y PS2. ¿Vale? Son RPGs, ¿no? Son como una especie de RPG en plan casi Diablo. Sí, ¿no? Algo así. Con un montón de. Bueno, con todos los personajes de Marvel que han podido meter. Y en aquella época, en la versión de Wii, querían haber metido a personajes de Nintendo. Pero sí, la gente que estaba desarrollando el juego les mandó la muestra de lo que habían hecho a Nintendo. Que habían metido a Samus y a Link, sí, ¿no? Para que dieran su aprobación y se los mandó metidos en la versión de PlayStation 2. Y la directiva de Nintendo de aquel momento pensó que era una ofensa gravísima y dijo no. Teniendo en cuenta que es continuación directa de un juego de hace dos generaciones, ¿vale? Y que no ha tenido ninguna entrega desde entonces y que es exclusivo, no sé si tendrá algo que ver con eso. Si habrá sido una de estas de que el juego estaba en problemas y Nintendo habrá dado pasta para rescatarlo. Si Nintendo habrá expresamente pedido que se haga ese juego para Switch o qué, pero me parece una de las exclusivas más raritas que podían haber encontrado. Y no me disgusta tampoco. O sea, no tiene mala pinta el juego. A ver cómo sale. Hermanos Stanos, ¿cómo no? Ahora que supuesto. Está de moda Stanos, tiene que ser malo en todo. De hecho, presentaron los hermanos Russo uno de los premios. ¿Ah, sí? Sí. Fue maravilloso. Bueno, esta categoría antes tenía 10 nominados, pero nos encargaron a nosotros presentar y... Ahora solo tiene 5. Fue muy gracioso. También se anunció Psychonauts 2. No, se enseñó porque bueno, sí. Anunciarse sí. Que sigue atado a la plataforma de crowdfunding esta de FIG. Y yo como no terminé nunca el primero, pues no, esto. Yo tampoco, la verdad. Es que lo compré en Steam en unas ofertas y no sé. Lo empecé, no terminé el tutorial porque se me hizo súper coñazo y ya, ahí se quedó. Ya sé que habré perdido todos los puntos del carnet de gamer por decir esto, pero... Y así a grandes rasgos, bueno, mucho indie más también se presentó, pero a grandes rasgos yo creo que esto es ahí más... el tema del tema esto de... Bueno, de Fortnite voy a hablar yo luego. Lo de la tienda de Epic. La tienda de Epic que se presentó de... súper fuerte, además. Todo. Vamos, todo iba a salir en exclusiva para ella. Un montón de indies nuevos... Algunos que de pronto han desaparecido de Steam y han aparecido como exclusivos de la tienda de Epic. ¿Me quiere sonar que leí en Twitter que iba a salir el Journey para PC en exclusivo? Sí. En la tienda de Epic. Además es la primera plataforma que sale después de Play. De Play. El Super Meat Boy Forever también he leído hoy que va a salir en exclusiva en PC también para la tienda. Sí, Epic. En PC porque en consolas... En consolas sale para todo más. Sí. De hecho, luego, igual, hay un cierto sector de la gente que está muy cabreada con la tienda de Epic. Y a mí me parece de una niñería horrible, pero bueno. Creo que, como hemos dicho, que Steam tenga competencia está muy bien. Epic ha tirado por el tema de empezar a dar pasta para que salgan juegos, que no está nada mal. Tienen lo de que dan más dinero a los desarrolladores. O sea, de Steam, por ejemplo... se queda un 30% del precio de lo que vende y Epic se queda un 12% y ese 18% más pues ahí al final de tantas ventas se acumula. Y joder, que es Epic, que no, o sea, igual el lanzamiento ahora ha sido un poco agitado, es cierto, parece que ha salido como con prisa, pero si le ponen un poco cariño yo creo que de aquí a 6 meses como alternativa a Steam ya iría molando. El problema es que tener una alternativa, algo que tienes con 300, 400, 500 juegos. Ya, pero es que no es exclusivo, es tampoco, rollo. Quiero decir. O sea, puedes tener Steam y, sí, pero y la Epic está instalada. Tienes que andar con tropecientas tiendas, es un poco coñazo. Además, ahora que han metido en Discord, que también tiene su tienda de juegos, el Mega Launcher ese que coge los juegos que tienes en el PC en general y los puedes lanzar desde ahí, tampoco me parece mal. En Twitch también se pueden comprar juegos, ¿no? Sí. Lo han quitado ahora porque no les es rentable. Normal, me parece. Eso no va a haber leído eso. Pero siguen dando chorraditas con el Twitch Prime, ¿no? Creo que eso sí. Pero la tienda se la han cargado porque no ha cumplido sus expectativas. Yo es que ni sabía que se vendía nada ahí. Yo me enteré cuando cerró. Hasta que vi la noticia de que se cerró eso, ¿eh? Claro. Dije, coño, si vendían cosas ahí. O sea, que por eso es por lo que han vuelto a poner anuncios en los que tienen Twitch Prime. Porque ya no tienen tienda para vender cosas. Claro, claro. Por cierto, han vuelto a poner anuncios si tienes esto en Twitch Prime. O sea, Amazon Prime con Twitch. Yo es que no entro en Twitch. No lo uso. Yo, pues los Game Awards los vi en Twitch, por ejemplo. Y alguna vez que hacer el stream, alguien que quiero ver está en Twitch. Pero sin más. No es que sea asiduo, vamos. Y bueno, yo creo que con esto podemos cerrar ya el tema de los Games Awards. Así que lo dejemos aquí y vamos a hablar de... ¿De qué quieres hablar? Fortnite, ¿no? Que había algo nuevo en Fortnite. De hecho, anunciaron una cosa en los Game Awards. Bueno, cuéntanos. Ya sabemos que esto va por temporadas. Han empezado una temporada nueva. Han cubierto todo el mapa de nieve. Hay un Santa Claus mazao con una espada y que viene en un avión de combate. Sí, es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque sí. Y la cosa novedosa es que han metido el modo creativo para ver si ya por fin Fortnite supera a Minecraft en el juego para los niños rata. En el que pues te sueltan en la isla y en lugar de matar a otra gente pues construyes cosas y tienes pues un montón de paredes y demás. Y durante los Game Awards anunciaron que una zona del mapa de lo que es el modo Battle Royale va a tener una especie de exhibición que cada vez que juegues pues tiene una construcción que han elegido el equipo de las que han hecho la gente en el modo creativo. Me parece una cosa graciosa y curiosa de cómo esto daría más impresiones, pero con el tema Smash Bros. No he jugado todavía mucho de esa temporada. Y la versión de Switch, como siempre que sacan una actualización nueva, pues los primeros días el rendimiento es horrible. Entonces no he podido probar mucho lo del modo creativo porque casi el modo creativo este es parte de la parte gratuita, sí. No es de pago. No es de pago. Sale para todo el mundo esta semana. Los que tienen el famoso Battle Pass este lo pueden probar ya. Yo como lo del Battle Pass tiene una economía rarísima y tengo ya dinero como para comprar los siguientes 25 o así, pues lo he comprado de todas formas, pero luego no, como el tema rendimiento ha decaído un poquito, pues hasta que no lo parche no he probado mucho. Pero sí, pues, o sea, te deja incluso hacer tus propias reglas, en plan hacer tus propios modos de juego y demás. Y vi que tenía opciones también en plan de hacer en plan películas, pero asumo que esas no van a estar en la versión de Switch. Porque lo asumo ya de entrada y voy a vivir más feliz. Pero muy contento. Además, recordamos que le ha quitado a Overwatch el mejor juego con soporte continuado y el mejor multiplayer. Y eso era todo lo que quería decir. No, no era más. Todo lo que quería interjetar. Perfecto. ¿Es interjetar o interjectar? Pues no me suena ninguna de las... ¿El filólogo? Estoy consultando. Es ninguna de las dos, ¿verdad? Es probablemente. Posiblemente... ¿Cómo has dicho? Con H, ¿no? Sin H, no sé. Interjección. Interjectar. Interjectivo es una palabra. Yo creo que no existe. No tiene H. No existe. Interjeccionar. Menos. Querías decir divagar. Pongo interjec y no sale nada, así que no existe. Pues habrás querido decir que has divagado con lo del Fortnite. Y me ha mandado al fútbol. O sea, te ha mandado al fútbol. Ha dicho, ha buscado una palabra que tiene pinta de ser de alguien de fútbol. Y de casas de apuestas y alguna... Has escrito algo mal, seguro no. Que eres aficionado al fútbol. No sé, a mí la aplicación de la Real Academia como GOTY y al mejor juego de deportes me parece... me parece mejor que el Forza Horizon. Sí, puede ser. O sea, no... Interjectas. Interjecto, pues eso, que era todo lo que quería interjectar del Fortnite. Nos damos por interjectados. retrasados. Está saliendo bien, ¿eh?, esta entradilla. Esta vez sí. Ya tocaba. ¿Habéis pensado en grabar un disco? Joder. Los Pitufos. Los Yoshi's Maquineros. Los Yoshi's Maquineros, yo lo veo. Madre mía. Pues. No es mala idea. Guardar la idea. El problema es que, como. Bueno, yo ahora mismo no les estaba mirando a mis compañeros, entonces no estaba mirando lo mal que me estaban mirando a mí. Y por eso podía seguir con Alexei con el sonidito. Pero bueno, perdón por el retraso. Perdón. Me siento muy decepcionado porque el troll que lo suele escribir no nos ha escrito nada esta semana. Así que tendré. Ahora lo mejor es que has dicho eso genéricamente y todos los trolls que han escrito van a pensar que ellos no son el troll y van a tener que intentarlo más fuerte la semana que viene. Bueno, esa era la primera idea, y la segunda idea era. Que se joda, ¿no? Que hoy no lo mencionamos. Estaría entretenido viéndose la gala de los Game Awards para poner a parirla. Seguramente. O bueno, iba a decir una cosa muy fea. O alabarla. Porque ¿no? puede ser parte del negocio. El tal Closto ese. Yo no digo nada. No cobren. No comento sobre eso. De hecho, sí que iba a comentar algo que nos había escrito David Pérez García, pero me parece que va enlazado al gran tema que tenemos hoy. Sí. Entonces, en vez de empezar por Twitter, voy a empezar por iVoox, que es donde empieza todo. ¿Dónde está la chicha? ¿Dónde está la chicha? El comienzo de todo. Eso es. Pues mira, vamos a empezar por Pedro Rock, que así ya, pues no es nada contra ti, Pedro, pero así ya nos lo quitamos encima porque lo que viene después. Canelita fina. Telita. ¿Dirías que nos quitamos una piedra pesada de encima? Digo, Pedrock. Perdón. No me ven haciendo esos gestos con la boca, pero sí. Pedrock, no sé si se. Con retraso, pero ha llegado. Genial el programa. El próximo día, a ver si lo podéis grabar antes de fumar. Fumaros los canutitos. Abrazos. No. Os aseguramos que en el último programa no hubo ninguna droga en casa. A ver, que canutos no hay, como mucho hay cerveza. Yo me he tomado hoy una que creo que es lo que me está permitiendo hablar. Hoy tenemos cafeína, sobre todo. También hemos tomado. Que estaba cojonudo el mocachino este, o como se llame. Sí. El moco de chino. El moco de chino. ¿Los mocachinos no son los que van a las procesiones de Semana Santa? Pues capuchinos, ellos son capuchinos, como los monos. Vale. Los monos capuchinos. Hay monos capuchinos, sí. Pero llevan capucha. Bueno. En fin. Corramos un tupido velo. Un estúpido velo. Vale, pues no, bueno, yo fumar no fumo, pero la cerveza me permite hacer esta sección, entonces pues ya está. Nos alegro que... nos alegro. Yo también nos alegro mucho. Eso me recuerda mucho, mira, ya que estamos, vamos a ello. El otro día compré una camiseta de fútbol para mi sobrino en una tienda china, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque más baratas. Bien. Bueno... La cuestión es que habían cambiado el método de pago, no aceptaban visas y tal, ¿vale? Y me dice el chino: estimado amigo, lamento las molestias. Debido a nuestra actualización de nuestro sistema, no admitimos la tarjeta Visa. Por favor, use la tarjeta Master. Cuando use la tarjeta Master para hacer un pedido con éxito, tome una captura de pantalla y nos regalaremos una camiseta. ¿Qué hijos de puta? Se la iban a autorregalar. ¿Ves todas las cosas que os cuento de cuando estaba en China que son verdad? Y es más, porque después cuando les dije qué camiseta quería que se regalaran, me dicen, queridos amigos, aquí ya no sé por qué pensaba que éramos dos. Si tiene alguna pregunta, no duden en darnos un mensaje de correo electrónico. Le responderemos la primera vez. Saludos sinceros. O sea, la segunda vez ya no. A la segunda vez no me van a responder. Sincero, o sea, ha sido. La segunda vez. Sí. O sea, qué cabrones. Encima de que se autorregalan camisetas, solo me dejaban hacer una pregunta. ¿Estos chinos? Es verdad. No, también hay que decir que en ese sentido es verdad, ¿eh? Son muy directos y si es una sí y dos no, te dicen una sí y dos no. Eso es así. O sea, hay que reconocerse. Son muy directos y muy sinceros. Y ahora mismo el pedido está en ultramar. Bueno, o sea, está si en aguas llena. Internacionales. No, ultramar, que no es lo mismo. Es mejor porque es ultra. ¿Ultramar o plus ultramar? ¿Ultramar o ultramar? Plus ultra. Bueno, vale, sí, podemos dejar de hablar de los chinos entonces. No. O sea, bastante tiempo me han quitado como para que encima vengan a mi sección y me quiten más todavía. O sea, por favor. Vale, Tete. Yo quiero leer este comentario yo. Vale. Lee por favor literalmente el comentario de Tete. Vale, esto viene a cuenta del comentario que hicimos sobre el Dragon Quest 11, ¿vale? Hicimos, lo dices para solidarizarte conmigo, ¿no? Yo creo que hay una mención. No, es que hablamos. Bueno, vamos a leer el comentario. Lo vamos a leer como tiene que ser leído, o sea, con el énfasis y con la esto de esto, ¿vale? Hoy os lucisteis al decir que Dragon con tilde Quest 11 es una mierda. Una cosa es que no os guste como juego, como pueden o jugarte un Halo, un Metal Gear, un Gran Turismo. Pero decir que es una mierda y que no aporta nada es no tener ni idea de videojuegos. Habéis ofendido e insultado a los jugadores de estos jugadores que disfrutan con ellos. Serán mejores o peores, pero no una mierda. Muy, muy mal. Vaya criterio, no me gusta, pues es una putada mierda. No os merecéis un like por este podcast. Postdata, maldito corrector del móvil. Pueden o no gustarte un Halo, jugadores en lugar de juegos. Yo iba a decir que creo que el Lost in Translation dejaste de hacerlo, ¿no? Lo triste es que esto no hay nada que traducir, o sea. A ver, reescuchando el programa, en ningún momento dijiste que era una mierda. Hablamos tres personas de Dragon Quest. Y lo que comentamos es que sí que te parecía que no aportaba nada nuevo. Efectivamente. Y que los que habías jugado tú te parecían una mierda. Cosa que yo secundé sobre los que yo había jugado. Efectivamente. Esa es mi opinión y la corroboro aquí. Lo repito si queréis. Me parece que los Dragon Quest no aportan nada al género. No innovan. Y los que yo he jugado me parecen una... No son una, no una mierda. Una puta mierda. Porque los he jugado... me aburren. El diseño me parece totalmente anacrónico. O sea, realmente no creo que tengan nada. O sea, no digo que no te puedan jugar, los que no te puedan gustar. Que no te puedan jugar. Joder, estoy fino. Hostia, cómo estoy. Que te pueden gustar, sí. Que te puede gustar el estilo, sí. Te pueden... Estupendamente. Si te gusta, me parece estupendo. A mí me parece una absoluta mierda. Y no aporta. Y ya está. Y de hecho, creo que aparte de tu opinión, luego entramos Notelies y yo a decir, sí, pues que, bueno, que se aportan el clasicismo y tal. Entonces... Que se haya quedado solo con tu cacho de la opinión y que diga ya que somos, que no nos merecemos un like por esa opinión, pues sin entrar en lo exaltado y lo bueno, que espero que se haya tratado ese problema del culo que tiene. Yo es que no sé dónde sacó lo de que nos hayan parecido una mierda. O sea, dimos tres opiniones y se ha quedado solo con la mala y de forma muy, no sé. Bueno, yo que se lo mire un poco, o sea, ya sentimos haberle ofendido. O que ejercite. Nos importa una mierda que no nos dé like, por cierto. O que ejercite la compresión auditiva, que no estaría de más. Pero en cualquier caso, hablemos de Dragon Quest 11. Igual, aparte de Ibai y de mí, pues igual tenéis cosas guays que nos podéis aportar y que nos podéis enseñar sobre el juego. Yo solamente he jugado uno, ¿vale? He jugado 7. La historia me pareció aburrida. Uh-huh. Y al final son juegos que hay que farmear mucho y no sé, yo no les veo la gracia. A mí me aburrió un poco hoy en el juego. Y lo intenté, pero es que no pude con él. Uh-huh. Y mira que me gustan los RPGs, he jugado a clásicos con turnos, pero no sé, no puedo con esta saga. Bueno, al menos con el que he jugado, pero si por lo que me comentan son todos muy del estilo, pues tampoco veo que... Yo recomiendo el Dragon Quest Builders. Como... está la demo. ¿Cómo no Dragon Quest? Está la demo ya, ya japonesa, por cierto, en la ESOP y en la PSN, y tiene muy buena pinta. Bueno, creo recordar que en Hoteliers comentó que los primeros también aportaron mucho al género, y eso es indudable, que aportaron mucho al género, pero nacieron. Sí, a día de hoy siguen siendo prácticamente iguales. Y murieron, para mí. O sea, prácticamente iguales. Creo que lo hemos comentado antes, además, señor Soli, tú también lo estabas diciendo, ¿no? Los diseños y tal eran... Sí, de Toriyama estándares, o sea... Habrá algún Super Saiyan por ahí, supongo. Sí, tienes el que parece Goku y... El Satan. Sí, siempre son diseños muy parecidos. También. Pero eso lo podemos decir de Chrono Trigger también, técnicamente. Sí, bueno, porque era ahí más estética pixelada, pero sí, pero yo creo que Star Wars era eso. El tema estético es lo de menos a la hora de divertirte. Bueno, de todas formas, como queremos dar aquí una visión plural y consensuada de la realidad, he hablado con Neuro, que le estaban pitando mucho los oídos cuando estabas hablando de Dragon Quest, y ha decidido mandarnos su opinión de como fan de Dragon Quest, de qué es la saga, por qué debería estar ahí y demás. Pues vamos a escucharla. Saludos, F-pajeros y F-pajeras. Aquí estoy... respondiendo a la petición de Closto de mandarle una explicación de qué tiene de interesante Dragon Quest. Bueno, qué tiene de interesante o no, eso ya es apreciación personal. Lo máximo que puedo hacer es explicar cómo es un poco esta saga y algunas de sus características. La base es bien sencilla, es JRPG al uso. Combates aleatorios, la mayoría de las entregas, las más nuevas sí que tienen personajes en el mapa. Combates por turnos, magias con cambios de estado, varios personajes que se unen a tu equipo. Nada, en ese sentido es bastante de manual. Y te puedes esperar esto en todas las entregas. Al fin y al cabo es una de estas tantas sagas que siguen muy fieles a su propia fórmula y es algo que le gusta. Así son los juegos y cualquier fan de la saga sabemos lo que vamos a encontrarnos. Sin grandes sorpresas, habrá cambios que nos gusten más o menos, pero la esencia está ahí. Los combates, características, no tienen tan muchos destacables, salvo quizás un ligero pico de dificultad como en comparación a otros RPGs. Yo por lo menos estoy acostumbrado a la mayoría de RPGs que puedes ir avanzando a base de usar ataque, ataque, ataque. Las magias para los enemigos comunes no te suelen hacer falta. Y a base de combatir con todo lo que ves, tienes siempre bastante nivel para ir así. Dragon Quest, a partir de la segunda entrega, siempre meten en los juegos en determinados puntos o unos enemigos concretos o en general varios que te van a dar bastante por saco y necesitas hacer algún tipo de magias, bien de cambios de estado, bien para atacarles de forma más contundente. Pero después los jefes no hay mucha diferencia a lo que te puedes esperar en los jefes de otros RPGs. En tema de desarrollo, bueno, el hecho de que tenga estilo gráfico de Akira Toriyama puede que sea más adecuado de lo que parece, porque nunca tiene una trama demasiado sesuda. Suelen ser bastante sencillas y el desarrollo no se regodea en el drama, en las cosas que pasan durante mucho tiempo, ¿no? Hay sucesos, vas avanzando y pues mira, ha pasado esto y seguimos con nuestra vida, seguimos con el objetivo que estamos persiguiendo. Donde sí que hay más diferencia respecto a otros juegos es quizás en el mundo donde te mueves. No eres tú el protagonista del mundo, no gira en torno a ti. Tú eres una persona más en el mundo en el que estás jugando. Son pocos los sitios donde valoran o se enteran siquiera de que les has salvado de algo. Y casi siempre las conversaciones que puedas tener con los NPCs giran más en torno a la vida de ellos que a algo relacionado contigo. son bastante las ocasiones en las que te cuentan sus problemas relacionados con otros personajes, a veces de otros sitios, y no es algo que suponga ningún tipo de misión secundaria ni que te vaya a dar nada. Es solo de si te llega a gustar o te hace gracia el ver cómo se conecta el mundo entre sí, pues es un punto bastante gracioso. Pero entiendo que a la mayoría de la gente no le suele importar la vida de los NPCs. No le suele importar qué les está pasando, qué quieren. Y más de, a ver, dime, ¿qué tienes de valor para mí? Nada, pues adiós. Claro, esto es otra de las características que hace que no sea una saga para todos los públicos. La parte como argumental que sí que me parece muy destacable es el desarrollo de los propios protagonistas, de los personajes que van contigo. Porque desde que pusieron las conversaciones de equipo y las añadieron en los remakes, bueno, salvo en la versión de DS del Dragon Quest 4, ahí Square Enix decidió no traducir las conversaciones de equipo. Claro, suponía el 60% del texto del juego. Así que prefirieron ahorrárselo. Bueno, pues el caso es que estas conversaciones con el equipo son en muchos casos propias de haber hablado con un NPC en concreto. Casi siempre tienen algo diferente que decir los compañeros. A veces uno, a veces más de uno. Lo que es para el desarrollo de la trama no aporta absolutamente nada. Pero si te llegan a gustar los personajes o ves interesante ver cómo son, aporta bastante. Y es una faceta donde el creador es bastante enfermizo. Todos los diálogos del juego los supervisa personalmente. Especialmente los que están dedicados a los personajes, él mismo los recorta si considera que no están acordes a la personalidad del personaje que la ha creado. Y un punto que sí que tiene bastante negativo en Occidente esta saga es el trato que ha recibido de Square. No solo por no traer algunos de los juegos, por traerlos a destiempo, sino que a partir de la época de DS, supongo que no le gustaba que tuviese que competir con los Final Fantasy, así que decidió hacer un poco cambio de rumbo del juego mediante la traducción. Mientras que en japonés son todos los textos normales, suena extraño si de primeras, pero mientras que son normales, en inglés decidieron poner a algunas ciudades, no porque tengan algo característico, sino simplemente por decisión de ellos, han decidido ponerle acentos de algunos países. En algún sitio te hablan como si fuesen escoceses, en otro como si fuesen latinos, franceses, alemanes, rusos. ¿Por qué? Pues no lo sé. No lo sé, pero a mí desde luego es algo que no me gusta nada. Y en España lo tenemos todavía peor, donde decidieron poner los acentos ya referentes aquí: andaluces, catalanes, gallegos. Y para más guasa han añadido chascarrillos que ríete tú del que me estás container y las demás infames traducciones que está teniendo la saga Pokémon. Lo de aquí, el que te metan chistes de Chiquito a la Calzada, me parece de un mal gusto exagerado. Y cada vez que leo gente diciendo un 10 por la traducción, así sí que se traducen juegos, hay algo que muere dentro de mí. Que muere mucho y de forma reiterada. Si ya de por sí la saga no es demasiado dramática, no creo que haya ningún tipo de necesidad de que la conviertas en una bufonada. Pero bueno, Square sabrá lo que se hace. Supongo que también sabrá lo que se hace cuando decide hacer cero marketing de sus juegos aquí, ve que no se venden y pretende que sean otros quienes les paguen las traducciones. Pero bueno, yo no entiendo el negocio este, parece ser. Pues a grandes rasgos lo que pasa con la saga es eso, que es muy clásica y creo que los que somos más amantes de los juegos retro sí que sabemos valorarlos. También está la desventaja de que hay ciertos juegos que quien tenga la desgracia de empezar por ellos lo va a pasar mal. Dragon Quest 6 y 7 creo que son los peores puntos de entrada para esta saga. Me los he pasado, los he disfrutado, pero son los dos únicos juegos hasta el 8 que he llegado que me he tenido que forzar a jugarlos. Sí, cuando empezaba me podía tirar un montón de horas jugándolo, pero me daba mucha pereza retomarlo. Claro, el Dragon Quest 7, por ejemplo, sin entretenerme en exceso, creo que tardé unas 120 horas en pasarme la historia. De ahí puede que sean 10 al farmeo de las profesiones de monstruos, pero bueno, más de 100 horas pasarse la trama principal y no siendo el tipo de desarrollo que tiene demasiado interesante. El 6 lo mismo, de hecho el 7 es una versión del 6 exponencial, tanto lo bueno como lo malo. Así que si a alguien le pica algún gusanillo por probar la saga, si le gustan los juegos retro, recomiendo que empiece por los tres primeros, las versiones de Game Boy Color, que tiene una traducción fiel, o si no ya los remakes de DS del 4 y del 5. Del 4, si quiere la mejor versión, sorprendentemente es la de móviles, que sí que tiene traducidas las conversaciones de equipo. Y poco más que añadir. Me referente a lo que es una breve explicación de todo, porque me puedo ir explayando mucho, como por ejemplo la versión de 3DS de Dragon Quest 11, como es de los mejores homenajes a una saga, a un aniversario que alguien se puede imaginar. Tiene estilo gráfico en 3D, 2D, según si usas cruceta o stick, los combates son con animaciones o estáticos, etc, etc. Quien me conoce ya sabe que él podría estar horas hablando de cualquier mierda de las que me gusta. Así que nada, un saludo y devolvemos la conexión con el estudio. Saludos, fepajeros y fepajeras. Aquí estoy respondiendo a la petición de Closto de mandarle una explicación de qué tiene de interesante. Ha saltado un bucle. Ha sido genial el bucle este al final, en plan temazo de los 40 principales. Yo tengo una duda de cómo funciona una fepajera. Segundo, he visto porno de eso. Entonces, ¿para qué preguntas? Si ya lo sabes. Quería comentarlo, sin más. Con respecto a lo de las traducciones a los chiquitos de la calzada, me recuerda cuando las últimas temporadas del Príncipe de Bel-Air pusieron coñas de chiquito en la traducción. Y en Futurama lo hicieron también, mucho. El mismo doblador, Iván Muelas. Es cierto que lo de las traducciones con los chascarrillos y los acentos aquí es horrible. Pero según dicen, incluso en que no lo he llegado a acabar, el juego este de los robots de Sony, el de la chica, no me acuerdo el nombre, el del año pasado que salió a la vez de Breath of the Wild, el Horizon. Ah, el Horizon. ahí, según me han comentado, hay momentos en los que dice palasaca. O sea, he jugado poco y no me acuerdo. Hay cosas que yo creo que está, que quedan guay, que no molesta. Lo de sí. Que me estás container en el Pokémon, pues bueno. Eso. Bueno. Yo lo leo y me río. Pero hay otras cosas que sí que es cierto que no casan demasiado, como el palasaca este. Pues eso no. Yo lo del que me estás container en el Pokémon. Bueno, lo hablaremos luego con el Pokémon Let's Go. Porque la traducción. Lo que he visto de la traducción al castellano me ha parecido deprimente. Pero. Varios niveles por debajo de Sol y Luna todavía. Pues pues qué quieres que os diga. Bueno, Neuro, está bien escuchar tu voz por fin, por primera vez. Creo que es la primera vez que escucho, que te escucho hablar. Lo dudo porque nos ha mandado ya audios antes. Pues entonces estoy. No recuerdo tu voz. Sí, por ejemplo, pues no te recordaba, la verdad. Te lo digo con todo el cariño, sin ninguna grita. ¿Has visto que el archivo se titulaba Fuck You Closto? Sí, lo he visto, sí. ¿Te lo has tomado como algo más personal? No, para nada. Para nada. Para nada. De hecho, estoy esperando a que venga porque me prometió venir y digo, hostia, ya ha pasado medio año desde la promesa Neuro y estoy aquí esperando. Y sé que has estado aquí. Sí, pero te estuvo... Vita. ¡Vita! ¡Vita! ¡Ling, ling, ling, ling, ling! Pues escuchando tu audio, de verdad no puedo estar más en desacuerdo. ¡Zasca! ¡Zasca! lo digo en serio. Quiero decir, tú mismo reconoces pues lo del clasicismo, que hay cosas que no puede o no va a competir con Final Fantasy. Yo digo, pues si no vas a innovar por ahí, todo lo que no innovas por un lado, ¿por qué no lo innovas por otro? ¿Por qué no pones traducciones en las que se reflejen más cosas? ¿Por qué no haces... yo he visto los protagonistas. He visto que no todos los héroes, pero los héroes de los juegos son básicamente el mismo héroe, ¿no? No sé, no puede haber algo diferente, algo, un componente como más social, te quiero decir. A ver, es que al final hay que, o sea, va a haber gente que es que quiere el mismo juego pero mejor, o el mismo juego con otro mapa, y eso existe. Quiero decir, es la razón por la que se sigue vendiendo todos los años el Call of Duty y el FIFA. O sea, quieren el mismo juego con distintos mapas y el mismo juego con distinta historia. Sin duda. A mí me parece que, teniendo una saga así, me parece más importante el poder ir metiéndole cosas, ¿no? Oye, a ver si estoy metiendo la pata hablando ahí, y dices, pero ¿por qué uno de esos héroes, por ejemplo, no podría ser un héroe protagonista homosexual? Por ejemplo, que no sé si hay, pero me parece que no. Y con el tema de las traducciones aquí, me parece que estáis diciendo eso, ¿no? Pues a mí no me gusta que unos hablen como los rusos y otro como los franceses y otro... A mí me gusta. A mí me parece que es darle esa vida, me parece que es... Sin haberlo visto, me parece que como idea me parece muy guay darle ese toque al mundo. Yo se lo veo. A ver, Final Fantasy, para mejor o para peor, ha innovado en las mecánicas, en el sistema de batalla, que te puede gustar más o menos. En celebrar el aniversario del juego cancelando todos los DLCs, por ejemplo. Invitando a la gente a verlo en directo. Pero bueno, a mí las opciones me parecen, o lo que has dicho tú, señor Piro Compuesto, tener el mismo juego siempre, o innovar en otros apartados. Y si quieres crear un mundo más interactivo, más esto, bueno, creo que el héroe es la reencarnación del héroe, por eso tampoco me quiero meter a decir, jo, pues ¿por qué no pones a una chica de protagonista y tal? Porque es que es una reencarnación del mismo. Vale. En el Dragon Quest Builders puede ser una chica. En el Dragon Quest Builders, sí. Ya sé que hablo mucho de Dragon Quest Builders, pero es que es lo más es un parecido... RPG. Luego hablaremos más del Dragon Quest Builders. Es lo más parecido a Dragon Quest que he visto, o sea, que he tocado, vamos, y me parece un juego genial y más gente debería probarlo. Pues yo esa es la opinión que tengo. Realmente no me parece que aporte, me parece que me lo has confirmado, y lo bonito que puede tener, que es la creación y la expansión del mundo, lo de los NPCs, pues, hostia, potencialo más. Al final yo creo que es lo que dijo Notelis en el último programa. Square ha decidido que dejar Dragon Quest como la saga clásica en cuanto a mecánica y probar a innovar con Final Fantasy. Para tener un poco cubiertos, digamos, ambos. Dragon Quest Builders, eso es innovación. Es un RPG de Minecraft de construcción. ¿Es más RPG que el Monster Hunter? El FIFA es más RPG que el Monster Hunter porque subes niveles de jugadores. Yo lo que creo que pasa con Dragon Quest es que al final el juego es para los japoneses como religión y es su mercado principal, y allí quieren lo mismo de siempre, y por eso igual Final Fantasy, que es la parte más internacional y que fuera de Japón funciona bastante bien, es con la que se han arriesgado y precisamente lo han convertido más en un juego de acción más que seguir por la línea de ser un RPG clásico, y por eso hicieron esa decisión. Que luego, pues bueno, siempre tienes al que te dice que como el remake del 7 no va a salir por turnos, ya no lo quiere, solo por eso. Y no sé, a mí eso me parece un problema. A ver, dependerá mucho de si te gustaba el 7 por los combates por turnos. Entiendo que te cabrees si de pronto te lo hacen en tiempo real. Si lo que te gustaba era la historia, el ambiente, los personajes y los combates, pues te importan un poco menos, pues vale. El tema es que cada juego, para cada persona, representa una cosa distinta y nos gusta por una cosa distinta. Entonces, si nos cambian algo, especialmente de un juego como el Final Fantasy VII, que es ese juego que compite siempre con el Ocarina of Time en todas las estas de mejor juego de la historia, a pesar de que ambos dos han sido superados en sus respectivas sagas hace años, si te lo tocan un poco, ya te están jodiendo. Ya, pero en realidad es gracioso porque no están tocando el juego original, o sea, es un remake, una reinterpretación, que es como el que hace adaptaciones a series o películas, y la obra original va a seguir estando ahí, no te la han tocado, o sea, no te indignes, es otra versión de eso que tanto nos gusta, con unas cosas mejores, otras peores, que eso ya a juicio de cada uno, pero tampoco es para decir me has jodido la vida, o sea. Es lo que me estaba quejando del Tuegui de Switch hace tiempo, del sabotaje horrible que ha tenido de los propios fans del juego, que lo ven como una cosa indigna porque para jugar a Tuegui tienes que jugar a la versión de DS exclusivamente, sin ningún tipo de otra opción, cuando yo desde la versión de móvil pienso que quitar la segunda pantalla fue lo mejor que le podían hacer al juego, sinceramente, y la versión de Switch me está pareciendo un port cojonudísimo. O sea, creo que el cerrarse en banda a la única forma de experimentar un juego es como lo experimenté yo cuando lo hice, es un poquito triste. O sea, por mucho que te haya gustado el juego, siempre pues puedes hacerlo mejor y peor o distinto incluso. A mí me parece también necesario el reinterpretar y el rehacer esos juegos, simplemente por el hecho de que de una época a otra es que no se entienden igual. no se entienden igual. Yo jugué al Final Fantasy VII fuera de la época y me pareció... sería el peor, de no ser que el 8 me hubiese jodido y cabreado tanto. Para mí habría sido el peor. A ver... Al final es la época y porque fue el que dio el salto a las 3D y la gente lo tiene idealizado. Obviamente. Eso. Porque aquí fue el primero que llegó también fuera de Japón. Bueno, a Estados Unidos ya habían ahí con el cambio de nombres, pero aquí al menos en Europa fue el primero que llegó. Encima aquí llegó en castellano y claro... Allí voy. El boom de la Play... Sí. Fue un cúmulo de muchísimas cosas. Parece que no hubieran existido RPGs antes en español también, aquí, por lo menos. Pero por eso Illusion era... of Time, el Secret of Evermore... Por eso era un producto de su época y afectó como afectó. Y eso me parece bien y lo entiendo. Pero las nuevas generaciones ya no pueden. A ver, ya hay juegos no se entiende eso. Que han envejecido mejor y peor. Tú te coges, por ejemplo, los clásicos que sacó Nintendo en 3DS directamente porteado a T64, como un Star Fox o un Ocarina of Time, y son perfectamente... O sea, no hay prácticamente cambio respecto al título original y son totalmente válidos hoy en día. Uh-huh. Pero claro, eso solo pasa con unas cosas muy concretas. Claro. No, por eso me parece necesario que se reinterpreten. De hecho, estoy esperando con ganas el remake de Final Fantasy VII porque sí. Es hora de que la gente pueda jugar a un Final Fantasy VII bien. Porque ya no se puede jugar al antiguo en ninguna plataforma. No se puede. O sea, a mi juicio, ¿vale? A mi juicio. Pero es que depende mucho de la persona. A mí, por ejemplo, no me cuesta nada ponerme, como me puse este verano, me he pasado Shenmue por primera vez y lo he sabido disfrutar. O sea, me he parado a decir, vale, estoy en el año 99-2000 y había esto. Porque tú has estado en esa época y tienes un poco... Joder, pero en esa época tenía 8 o 9 años, tampoco es algo... Algo habrías jugado, ¿no? Estarías... Sí, claro, o sea, yo ya digamos que nací con la NES bajo el brazo, tuve la 64 en su momento y tal, y claro, en su momento ya lo experimenté, entonces... Pero sí que es cierto que para que... Si estamos hablando de como tal el millennial que no ha vivido... y entiéndase por millennial mal explicado, que no ha vivido, vamos a decir... Niño rata. La transición digital. Pero te recuerdo... Ya lo hemos hablado. O sea, millennial es... O sea, lo puedes usar despectivamente contra cualquier persona que sea más joven que tú. Sí, eso sí. O sea, entonces, para tu padre, pues eres un sucio millennial y la gente que viene detrás tuya, pues comparos contigo, son sucios millennials también. Pues bajo ese punto de vista de lo que es un millennial, se entiende que, claro, sí, te pones un Final 7 y te lo tira a la cabeza. O sea, es normal. A mí, simplemente por esa razón, me parece importante. Pero es que es eso, depende al final de la persona que toque. Claro, eso también es otro tema, depende del juego y oye, si te gusta. Pero también es eso, hay que respetar, o sea, bueno, respetar o tener en cuenta que no a todo el mundo, que a cada uno al final, del punto de vista que lo vea, tampoco se puede sentenciar una manera de ver un juego o de jugarlo porque, pues lo que has dicho antes, porque el que lo jugó en su momento lo viviese de esa manera y tal y fuese especial para él y... Y pasa y con muchos juegos, ¿eh? Sí, ¿no? El Majora's Mask 3D también tuvo mucho de eso. Han cambiado el tema del libro este de los... Sí, lo de los Bomber. De los Bomber. O sea, y es una de las cositas que cada vez me da más pena, porque es que los que vienen detrás, que quieren jugar a juegos clásicos, que les hagan versiones más adaptadas a esto, es maravilloso. Pero si les estamos desde nosotros mismos saboteando con el no juegues a eso, juega a la versión original, al no sé qué. Claro. Y es que si nos ponemos así, tenemos que empezar, no juegues a la versión europea, juega a la japonesa, que en la europea quitaron no sé qué. Una cosa... Es eso, o sea, es... Ese clasismo que hay. El clasismo, es clasismo al final, sí. Pero una cosa es que, por ejemplo, tú cojas y digas, no juegues al remake, perdón, que eso está mal dicho, ni tampoco reedición HD, al port de Shenmue que han sacado, porque está mal emulado, tiene muchos fallos, tiene un montón de bugs... Cógete el original de Dreamcast emulado, probablemente ganes. Una cosa es cuestión técnica y tal, y otra cosa ya es, no, es que me han cambiado esto y tal, no lo juegues. Tampoco es eso, es decir, la base del juego, el núcleo está intacto, con Majora's Mask, por ejemplo. Y además se ve mucho más bonito, es más accesible, muchísimo más accesible. Y es que, no sé, o sea... Yo creo que tenemos que replantearnos esto de cómo se experimentan los juegos y cómo de válidos son los remakes y demás, porque hay mucha gente que no sé, que lo tiene muy mal asumido. ¿Qué no le da? Al final es lo mismo de siempre. Imagínate si el juego con el que has invertido tanto tiempo y que te ha gustado tanto y que has pasado tanto resulta ser la versión inferior comparada con el remake y tienes que volverlo a jugar y tal. Te machacan a ti personalmente, o sea, es... como pues el señor este que piensa que hemos insultado a todos los gamers porque no nos gusta Final Fantasy. O sea, Final Fantasy. Dragon Quest 11. Pues ahora sí. Menos mandar otro mensaje malo por haber dicho, o sea, Final Fantasy en vez de Dragon Quest. Que mande lo que quiera, de todos modos. Bueno, pues si a nosotros no nos ha gustado, no nos ha gustado y ya está. Y mi opinión, que conste que es la mía. Y claro, si te ofendes, tu problema. Tal cual. O sea, es que yo no voy a cambiar mi opinión por eso. Eso pasa con todos los que grabamos podcast o hacemos vídeos o lo que sea. Parece ser que tú digas algo y tienes que decir cada vez que dices algo. No, pero yo, Adrián, yo, señor Soy, opino que es mi opinión. No, joder, está claro que cuando tú dices algo en un programa es tu opinión. No, no representa ni a la de tu programa ni representa la de todos los gamers de tu ciudad o de tu país o la opinión definitiva. Es que, no sé, nos ponemos demasiado intensitos a veces con... Yo creo que el tema de la intensidad que tiene el mundo gamer últimamente es una de las cosas que me está tocando más los cojones. Como persona que lleva mucho tiempo aquí metido, que ha pasado también por sus 14-15 años de tener una intensidad en el cuerpo maravillosa y de querer hacer un boicot contra Capcom porque te han sacado el Resident Evil 4 en Linux. Adulto rata también. Que al final ha terminado, o sea, el exclusivo de GameCube que ha salido hasta en microondas. O sea, casi. O sea, lo quieren hacer más apuesta y no pueden. Falta la versión de Switch. Pero estoy viendo cosas que no me gustan nada. O sea, estamos en la época en la que, pues, como... O sea, te invaden las oficinas, te mandan a los SWAT a casa, o sea... Pierdes tu trabajo por Twitter, además mensajes de que te van a matar. Te matan directamente, sin mandarte los mensajes. Mira, los de No Man's Sky, que les amenazaron de muerte. Que, por cierto, presentaron un juego nuevo en los Game Awards. Como el Drive Club. No sé, o sea, hay que calmarse un poquito, o sea, con el tema de tanto decirle a la gente qué y cómo tiene que jugar... Como el si le tiene que gustar o no. ¿Vale? El problema, mucho youtuber va con ese mensaje y lamentablemente son los que más visibilidad suelen tener. Sí. Y ese es el problema, que se está creando una generación de intensos que es peor que en su momento con las guerras que podían haber de Nintenderos contra Segueros o Sony caca contra Xbox o lo que sea. Estamos en el momento de echar mierda por todo, criticar por todo, cual telenovela o programa del corazón. Y el problema es que cuando te quejas con razón de algo, no, es que eres un hater o eres un fanboy, ¿sabes? Es decir, cuando se rajaba de la PlayStation Mini antes de... O sea, cuando se anunció con los datos básicos, por así decirlo, pues vale, podías un poco opinar. Pero cuando se empezaron a saber cosas y ya era quejarte y decir, no, es que eso es porque está de moda quejarse contra Sony y todo lo que hace y no sé qué. No, o sea, los datos están ahí... He visto con Nintendo eso muchísimo también, ¿eh? O sea, no, Nintendo es la que más gana en ese sentido. O sea, cualquier cosa que hace Nintendo está mal, independientemente de si otras consolas también lo hacen igual o no. Si justificas o defiendes cualquier cosa, aunque sean justificaciones y defensas perfectamente esto, es que eres un fanboy. Yo que soy muy fan de irme al cuadrito de argumentos retóricos estos, el llamar a alguien fanboy es reconocer que no tienes más argumento que meterte con él para negarles nada, o sea. Y o no saber ver los puntos débiles. A ver, aquí al final, vale, es que estamos todos defendiendo empresas que están aquí para ganar dinero, ¿vale? Tendrán sus puntos fuertes, sus puntos débiles y tal. Y está muy bien que pues tú hasta cierto punto puedas tragar con esto de, bueno, pues mira, el online de Nintendo son 20 pavos, yo quiero jugar a las más. Me da igual pagarlos. Yo pago 4 euros de online de Nintendo. Es decir, somos 8, sí. Y Nintendo lo permite, con lo cual... Y no ha pasado nada, ¿verdad? No, yo he pagado los 20 y no se me han caído los anillos tampoco. Y aunque hubiesen sido 20, es que son 20. Ya no son 50 o 60, ni... Vamos. 20 el precio máximo, ojo. Bueno, yo he estado leyendo hoy un thread de un señor muy ofendido porque el Smash Bros. Le ha metido sin querer en una partida de cuatro todos contra todos con objetos y ha decidido que no va a volver a jugar más al online y que es un desastre y que esto es inaceptable. Pues peor para él. Que va a pedir que le devuelvan los 4 euros que ha pagado, no eran 20, y que esto no puede ser. Y luego pues son 20 páginas de gente que no sabe cómo funciona nada de red a bajo nivel, hablando de cómo funcionan cosas de red a bajo nivel. Que es pues lo mismo que cuando en la PlayStation Classic había un montón de gente hablando de cómo funcionaba la emulación a bajo nivel sin saber que es un emulador, cosas de ese estilo. Bueno, si os parece bien, vamos bien. A sí, que ya nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Hemos sido piezas sobre los faltos que esto, que ya ni me acuerdo. Nos quedan los últimos comentarios que vamos a ver. Te he prometido antes hablar de Dragon Quest Builders, y es que David Pérez García también ha dicho: no voy a jugar al Octopath, voy a jugar al Dragon Quest Builders, que va a ser el mejor RPG exceptuando Monster Hunter y FIFA. A mí me gustó mucho, o sea, bien. Lo recomiendo. La demo del primero está en la eShop de Switch y supongo que en la PSN estará todavía. Y la demo del segundo en las japonesas. Pues, si entiendes japonés, probablemente la disfrutes un poco más, pero yo me la he hecho entera sin entenderlo. O sea. Pues le está gustando. Además, se ha marcado un chistaco antes cuando estábamos horneando el programa, según él, por haber estado en la cocina. Y no me voy a ir sin mencionar a Locomj, que simplemente nos ha escrito y me hace ilusión que nos escriban en directo. Y lo que sí voy a hacer para terminar es, fíjate, ha sido mentarlo y mentar al diablo y que aparezca entre las llamas. Un tal Closto nos ha dicho: eres un hater, eres un fanboy. Creo que te ha robado la cita, no sé cómo. Señor, no sé cómo, porque esto está grabado en diferido. Y lo estoy mirando desde el pasado, ¿no? O sea, lo estoy mirando desde el futuro hacia... Ay, por favor. Es el señor de los tiempos, el tal Closto. Es un señor. Tanto salto en el tiempo te... Estoy fatal. ¿Tendrá acceso a las puertas del Ministerio del Tiempo? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Nos estaba respondiendo al comentario que he hecho yo al apoderarme de la cuenta de Twitter en el que decía que Dragon Quest 11 sí que debe ser el mejor Dragon Quest, porque es el único del que hemos hablado en el programa de la saga principal, no de los Builders. ¿Ves? Esto es clasismo. ¿Por qué los Builders cuentan menos que los Dragon Quest con un número? ¿Qué han hecho para ser los Dragon Quest menores? Que no son RPG. Bueno, pero tienen elementos RPG. Quiero decir, estamos en un mundo donde Monster Hunter World es un RPG. ¿Por qué Dragon Quest Builders no es un RPG? A ver. Si se llama Dragon Quest. Y subes de nivel y tienes estadísticas y enemigos, equipamiento y puedes llevar party. O sea, ¿por qué no es un RPG? Pues no sé. Sí, el combate. No me preguntes, yo no he decidido que el no es combate un RPG. Es en tiempo real, pegando espadazos y poniendo bombas y atrapando a los enemigos con bloques. Como el Monster Hunter. Pues no como sé. El Monster Hunter. A mí la mitad de lo que has dicho me suena a FIFA. O sea, realmente, ¿por qué no puede ser FIFA un RPG? Pues no lo sé. Eso es una pregunta que dejamos para que respondáis, audiencia. ¿Por qué no puede ser FIFA? Cartas, estadísticas. No sé, tiene un montón de cosas que podría considerarse, ¿no? Los cromos paninis hechos elementos virtuales. ¿Por qué no son los cromos un puto RPG? Anda que no haber ido yo de quest a coleccionar cromos cuando era pequeño. Esta mañana, y hablar con NPCs. Esta mañana hemos pasado por la Plaza Nueva y había mogollón de gente cambiando cromos. Pues eso. ¿Tú sabes todos los NPCs con los que he tenido que hablar para conseguir colecciones completas? Estás desfasado. Hoy en día ya no se llevan los NPCs. Mira el Fallout. Hostia. Y es que cuando tenía problemas para completar una colección usaba el método del DLC de pago y mandaba la carta a Panini con la lista de cromos que me faltaba. Bueno, pues con esto ya creo que va a ser suficiente de los comentarios retrasados. Ha habido mucho retraso y nada. Nada. Pues nada. ¿Tienes tiempo para ponerte al día sobre videojuegos? Buf, madre mía, con eso de trabajar 28 horas al día no puedo enterarme de lo que se ha presentado en el E3. Esto de solo jugar a trabajar no es sano. ¿Te aburres cuando estás solo y no sabes qué hacer? ¿Y qué hago yo hoy? He visto porno de esto, también he visto porno de esto, me he masturbado con cosas peores, no sé qué hacer. ¿Te gusta el humor tonto y tus amigos te miran mal por ello? ¿A que no sabes cómo se llama el padre de E.T.? ¿Don E.T.? ¿Don E.T.? First Person Gamers es tu solución. Toda la información y las polémicas sobre el mundo del videojuego cada dos semanas en Euskal Digital, eBooks y iTunes. Síguenos en Twitter e Instagram como fpg/podcast, en Facebook como First Person Gamers y en nuestro correo electrónico contacto@firstpersongamers.com. Los videojuegos son cosa seria. Nosotros no. 11 de cada 10 profesionales nos recomiendan según Michael Patch. We'll be right back. Jurassic Pad, la sección retro de First Person Gamers. Pues, después de muchísimo tiempo, pues ya vuelve Jurassic Pad, nuestra queridísima sección de cosas antiguas y viejunas, como todos sabéis. Cosas clásicas, clásicas. Clásicas. Como la PlayStation Classic. Vintage. Luego hablaremos de eso. Vintage. Ahí, a lo cool. Vamos a ser cooles. Pero seguro que os sonará la historia del origen del nombre de Mario Nintendo, ¿no? Algo había oído, que era el casero de algún almacén o algo. Pues ha muerto hace unos meses. Bueno, en octubre realmente. ¡Lástima! El historiador dedicado a los videojuegos, Ben Edwards, ha dado a conocer en Twitter la noticia de la muerte de Mario Segale, el casero de las oficinas de Nintendo of America durante mediados de los 80. Falleció este pasado 27 de octubre a los 84 años, rodeado de su familia en su residencia de Tukwila, estado de Washington, aunque no se han trascendido las causas de su muerte. Pues toda esta historia empezó cuando en el 81 Mario Segale alquiló un almacén en Tukwila para la recién creada delegación americana de Nintendo, en el mismo año que debutó Donkey Kong en las salas recreativas. Pero como Nintendo quiso dar nombres propios a los personajes, Jumpman fue rebautizado como Mario en referencia al propio Mario Segale, y Lady tomaría el nombre de Pauline, la mujer de un empleado de Nintendo of America en aquellos años. Sin embargo, ojo, Segale quiso evitar toda publicidad de aquello, con el fin de que no perjudicasen sus negocios. Además, en el 93, reveló el periódico The Seattle Times que aún no había recibido los royalties de la propia Nintendo. Y ojo, que según su obituario, si bien fue la inspiración para el nombre de Super Mario de Nintendo, de cuando los de Nintendo of America eran inquilinos en su parque empresarial en los 70 y 80, él siempre esquivó la notoriedad y quiso ser conocido por lo que logró en su vida. No creo que le puedas dar a alguien royalties por el nombre Mario. No, porque al final es el nombre quiero, más... Quiero decir, o sea, vale, es bonito lo de que inspirase la idea y tal, pero Mario es un nombre propio que le puede, o sea, que no tiene nada de especial, ¿cómo? O sea, que no fue nada suyo, quiero decir. Pasamos a cosas más alegres y vamos a retomar un clásico de esta sección, los Unreal Assets. Uy, pensaba que ibas a decir Unreal Engine 4. Hace tiempo que no hablamos del Unreal dentro de la sección retro. Sí, sí. Necesitamos que venga Manu en Navidad o algo y que... Unreal Engine 4. Pues muy bien. El canal de YouTube, Game Boil, ha dado a conocer la existencia de un juego inédito para la Game Boy. Originalmente protagonizado por Vanilla Ice, aquel fenómeno mediático de comienzos de los 90 por su canción Ice, Ice, Baby, aquella que se ampliaba un otro tema de Queen y David Bowie, así como un cameo en la segunda película de imagen real de las Tortugas Ninja con el Go Ninja, Go Ninja, Go, Go, Go. THQ, viendo el éxito que obtuvo Sega con sus Michael Jackson's Moonwalker en Mega Drive y recreativas, encarga al estudio Equilibrium Software el desarrollo de un plataformas basado en Vanilla Ice. No obstante, en mitad de su desarrollo, se les notificó que no tenían los derechos para usar su imagen. ¡Fantástico! Joder, qué detallito, sin importancia, ¿no? Sí, es como pasó con el Alex Kidd de Master System, que iba a ser un juego de Dragon Ball, pero como no tenían los derechos, tenían que rehacerlo al 100%. Lo que les obligó a eliminar sus referencias en todo el juego y a renombrarlo como Rap Quest, que contaría con una música compuesta por Ed Bogas, habitual de las películas, series y videojuegos americanos. Aunque se llegó a terminar este juego y fue enviado a Nintendo para obtener el famoso Seal of Quality, parece ser que no superó este control de calidad, no lanzándose a la venta. Eso que su lanzamiento estaba previsto para NES, Super NES y Game Boy, siendo esta última versión la que acababa de ver la luz. Se trata de un plataformas cuya premisa giraba en torno a un CD de rap que ha sido robado por los Noisy Boys y que debería ser recuperado por su protagonista, Cold Q, lo que iba a ser Vanilla Ice, como acabamos de explicar. Este Rap Quest para Game Boy se diseñó con el motor gráfico de la versión para la portátil de Nintendo del videojuego basado en la serie Attack of the Killer Tomatoes. Sin embargo... Sí, es una película y un cómic famoso americano de los 80. Sí, sí. Ataque de los tomates asesinos. Sin embargo, en el vídeo han aclarado que no puedes liberar la ROM, por respeto a la fuente que ha facilitado esta, cuya identidad tampoco ha sido revelada. Entonces, ¿Rap Quest es un RPG porque tiene Quest en el nombre? Sí. Rapcast. Además ya sabemos que la R de RPG es de rap. Claro. Sí. Rapcast Quest Builders. Yo no sé por qué estoy mezclando ahora rap con First Person Gamers y me está saliendo una... First Person Kitchen, donde estamos grabando ahora. Esto es un JFPG. Está bien. Por turnos. Y vamos con un poco de literatura, porque como viene siendo últimamente costumbre en esta sección, volvemos a hacernos eco de dos novedades relacionadas con la editorial española GamePress. Por una parte, han revelado los primeros detalles de lo que va a ser su esperadísimo Super Nintendo Legends, la secuela espiritual de su publicación debut Mega Drive Legends, que sacaron hace un par de añitos. Por lo que sabemos, contará con 19 redactores, incluyendo a José Andrés Extreme Retro, Fran Friki de Piazorrons o el mismísimo de Punisher. Tendrá 227 juegos reseñados, nuevas secciones, más entrevistas, así como detalles del lanzamiento de la Super Nintendo en España allá por el 92 por parte de Herve. Esta publicación ha tardado 2 años en ser elaborada, lo que garantiza un producto de alta calidad. Si es tan bueno como el Mega Drive Legends, lo voto. Y además, a lo largo de este mes van a empezar con las prerreservas, así que hay que estar atentos, que canelita la que se nos acerca. Por otra parte, durante la charla que ofrecieron en la última edición de Retro Barcelona, celebrada a finales del pasado mes de noviembre en la Barcelona Games World, han revelado lo que será su siguiente publicación, una versión traducida y adaptada al castellano de la trilogía The Untold History of Japanese Game Developers, escrito por John Excepaniak, colaborador de Hardcore Gaming 101, entre otros medios, del cual hemos hablado en numerosas ocasiones a lo largo de esta sección. Es este libro donde explican cómo el juego de Dragon Ball de Sega se convirtió en el famosísimo Alex Kidd in Miracle World. En lugar de contener la trilogía original, será una nueva edición especial en nuestro país que contará con la supervisión del propio autor, Excepaniak este, con el fin de arreglar errores presentes en la edición original, además de contar con una nueva maquetación exclusiva para esta edición, manteniendo el formato de entrevistas de su versión original, aunque estas se mutarán en citas destacadas para comprimir las 1500 páginas del original en tan solo 290. Pues se espera que ambos libros aparezcan a lo largo de este próximo 2019. Pintad a los dos libros, ¿verdad? Este de aquí lo estaba mirando antes en el guión. Qué flipada. A la altura de la portada de Mega Drive Legends. Sí, qué flipada el de Super. En la Retro Barcelona se ha vendido camisetas con ese artwork. Es una pasada. Por supuesto, cuando abra la reserva, ahí estaré. Muy bien, como hemos adelantado antes, vamos a seguir hablando de la PlayStation Classic. Este pasado día 3 se lanzó a nivel mundial la consolita de marras, de la cual ya hemos hablado largo y tendido en la recién estrenada sección Informe Mensual. Nada más ponerse a la venta, el personal del canal de YouTube Retro Gaming Arts ha conseguido acceder a un menú culto para desarrolladores, la cual puede accederse a través de un teclado USB presionando la tecla ESC. En la segunda opción se nos aparece 10 menús de configuración en donde podemos modificar la tasa de imágenes por segundo de cada juego, cambiar la velocidad de su CPU, añadir filtros que no están presentes en el menú normal de la consola o alterar el rendimiento de esta mediante la opción Speed Hacks, lo que puede llegar a dañar la consola mediante crashes, memorias o datos corruptos, hasta un bloqueo de software, parece ser. Y 2 días después de tal descubrimiento, un usuario de Twitter conocido como PixelBuster ha indagado en el código de esta PS Classic, descubriendo una lista de 31 juegos que de alguna manera u otra no llegaron a formar parte del producto final. Entre estos juegos destacamos el primer Gran Turismo, Silent Hill, Tombi, Tomb Raider 1 y 2, el primer Colin McRae Rally, Parappa the Rapper, Crash Bandicoot 1 y 2, Clonoa, Vagrant Story, Suikoden o el Sebius 3DG. Lo más seguro es que dichos títulos podrían haberse quedado fuera del lineup definitivo debido a temas de licencias. Por ejemplo, el Gran Turismo o el Tony Hawk 2, que tienen numerosas licencias en formas de marcas o de música. Madre mía, la PS Classic. Igual es que están esperando para el año que viene sacar la PlayStation Classic Volumen 2 Pro. O la PlayStation Classic Pro, ¿te imaginas? And que Knuckles. Tiene más juegos. Pues otra cosa que hemos hecho eco hace unos meses, sobre todo en el programa que grabamos desde el On My Game de Bilbao, Os mencionamos de la recreativa inédita Sega Sonic Bros. Que se pudo probar este pasado verano en una feria recreativa de pinballs en Los Ángeles. Sega Sonic Bros. Es esa recreativa inédita de Sonic creada por el creador del puzzle Bubble Bobble, cuyas mecánicas recuerdan mucho al futuro puzzle Bobble, lanzado un año después, en el 94. Después de su hallazgo hace casi 3 años, se ha liberado finalmente su ROM para ser emulada a través de MAME. ¿Y cómo se ha llegado a este punto? A finales de octubre, el blog Arcade Fixer dio a conocer la noticia de que un usuario japonés había conseguido recreativas sin dumpear, como este Sega Sonic Bros., aunque este había negado haberla dumpeado. Un mes más tarde, un tal de Guru se había hecho con dicha placa, llegando a ser amenazado por algunos acaparadores anteriores para no publicarlo en internet, aunque afortunadamente, unos pocos días después, decidió lanzar la ROM públicamente. Para jugarlo en MAME hay que reemplazar el archivo sega-c2.cpp con un zip que incluye el juego, recompilar el MAME y añadir la ROM. Y parece ser que solo es compatible con versiones para ordenadores con procesadores 64 bits. Y vamos a terminar esta sección con una pequeña curiosidad, ya que un usuario japonés ha conseguido un prototipo del mando de la Wii que se conectaría a la GameCube. Dicho prototipo había sido adquirido en una subasta japonesa a través de Yahoo Auctions por 74.000 yenes, es decir, unos 576,69 euros aproximados. Este prototipo incluía además el nunchuck y su barra de sensor, aunque está cableado con un conector del mando de la GameCube incrustado. En cuanto al conector del nunchuck, es completamente idéntico a las memory cards de la consola. Su barra sensora cuenta con dos protuberancias en sus bordes, además de tener una longitud más larga que la barra de sensor de la propia Wii. Al igual que el nunchuck, su conector también es idéntico a las memory cards de la GameCube. Numerosos periodistas y desarrolladores como James Montagna de WayForward Technologies han confirmado la veracidad de este prototipo, cuyos botones son idénticos a los de una Game Boy Advance SP. Además, Montagna ha compartido varias imágenes de prototipos del mando de la Wii, desde aquellos de 2005, cuando la consola todavía se llamaba Nintendo Revolution, hasta el último mostrado en el E3 2006, cuando se dieron todos los primeros detalles completos de la Wii. El último prototipo, aquel que todavía no tenía los micrófonos, el altavoz, quiero decir. Alex, sí, a mí de esta noticia, no me vais a perdonar que os haga tanto el tema, lo que más me llama la atención es que para ser una cantidad de euros tan aproximada, es una cantidad de euros muy concreta. Es que usa Google con el conversor. Es que me ha hecho gracia. Aproximadamente 576,69 es como muy... Es que habrá unos céntimos de céntimo de euro por ahí. Sí, sí. Muchas gracias. De todas formas, a mí me hace gracia de este prototipo la barra de sensores con las dos bombos estos que tiene para los LEDs. Y luego el cable que conecta, no sé si se ve en esa foto, pero el cable que conecta el nunchuck al Wiimote es un cable de Ethernet. Eso es decir, yo ya he visto la imagen y me sonaba que era un chip. Un cable de Ethernet. Se parece también a la memory card de la GameCube. Sí, se conecta por la memory card, de hecho. El micrófono de GameCube que venía con el Mario Party y el Odama, sí, y demás, también se conectaba, sí, por la memory card. Pues muy bien. Yo creo que ya está todo el pescado vendido. Próximamente volveremos con más cosas viejunas. Y ya llegando en la parte final del programa, pues vamos a hablar de Pokémon Let's Go. Que bueno, tenemos aquí al señor Sol y al señor Pío Compuesto que han jugado, así que contarnos qué os ha parecido, qué tal el juego. Pues Pokémon Amarillo con... Pica, pica, pica. Pica. Ese. Con cositas de Go, pero simplificadas también, o sea, en muy resumidas cuentas. A mí me está gustando mucho. Digo, me está gustando porque no... O sea, luego llego, es más, y me he quedado en el sexto gimnasio. Igual que yo. Lo mismo. Lo de que la dificultad... Era un juego que habían... Que estaba muy fácil y demás. No estoy de acuerdo. Sí que es cierto que han simplificado muchas mecánicas. Han quitado muchas. Han metido muchas cositas de WoW. Pero dentro de las... De la simplificación y del que haya menos opciones que tengas para esto, es un juego muy aceptable. O sea, tienes un nivel de dificultad, va subiendo, te deja romper mucho el juego si quieres, o sea, tenerlo en las cosas más fáciles, pero no. Vamos, como juego para la gente que venga de Go, o para la gente que no haya jugado un Pokémon en tiempo, está muy ajustado a lo que es esto. ¿Qué cambios de mecánicas hay? ¿Cómo se ha quedado la cosa? A ver, primero. Bueno, tenemos mapa de Pokémon amarillo, los combates, no hay combates contra los Pokémon salvajes, hay un minijuego de tirar la Pokéball en plan Pokémon Go. Hay combates contra entrenadores y contra Pokémon legendarios, que son por turnos, como toda la vida, 4 ataques por Pokémon y tal. No hay habilidades, no hay objetos equipados en los Pokémon, y el resto es igual. O sea, no tienen... No hay más. El que no hay habilidades y el que... Bueno, no hay tampoco movimientos que cambien el tiempo. Por ejemplo, no hay danza lluvia, no hay día solar, no hay... O sea, no... No hay bicis, creo. O sea, que puedas montarte. De hecho, es muy gracioso porque la tienda de bicis es un museo de bicis y salen todas las bicis de otros juegos de Pokémon y te las explican y tal. Pero no, no hay bicicleta. Porque luego ganas la habilidad de montarte en uno de tus Pokémon. Tampoco hay MMOs, ¿no? O sea, MMOs. MMOs no... No, no han metido el Monster Hunter World tampoco. MMOs. No han metido MMOs. Tu Pokémon o Pikachu o Eevee aprenden misteriosamente a cortar cosas o a... O a volar. A volar. ¿Cómo vuela un Pikachu? Con unos globitos con un asiento. Y el Eevee lo mismo. No hay... No hay PC de Bill. No hay PC de Bill. ¿Te encuentras a Bill también? Sí. Entonces, sí. ¿Cómo funciona el tema de guardar Pokémon? Llevas en la mochila una caja de 1000 huecos donde vas metiendo Pokémon. Y dirás, joder, si lo llevas en la mochila esto es una maravilla. Porque claro, el PC cura a los Pokémon. No, aquí el PC no cura a los Pokémon. ¿Vale? Sí que es cierto que si te quedas atrapado en una cueva puedes empezar a tirar de dar tus reservas de Pokémon para intentar sobrevivir. Pero al final no, o sea, no lo, o sea, sí que es cierto que te deja usar igual equipos más variados o igual usar Pokémon que no hubieras usado de otra forma, porque mierda, me han tumbado a dos Pokémon, voy a cambiar pues a dos de nivel alto que tenga por aquí, terminas usándolos también, pero tampoco es un, te hace el juego más cómodo, pero tampoco es una cosa que te facilite muchísimo la vida. Al final vas a tener que pasar por un centro Pokémon para curarte. Lo que sí es cierto es que yo, aunque hubiesen mantenido lo del PC, en cualquier momento yo hubiera dejado las cajas, porque para organizar es un poquito cristo lo de los 1000 Pokémon así, sí. En fila uno detrás de otro. Pero bueno, Pokémon Go te deja ponerles una marquita de favorito y las marquitas estas y ya. Por ejemplo, ahora que en el original no estaba, están las versiones Alola de la primera generación. Que bueno, está bien, está curioso que lo hayan puesto, pero tampoco es que... O sea, aporta los diferentes tipos, las versiones que son diferentes, pues tienes el Sandrio que también es tipo hielo, por ejemplo, y tal. Pues bueno, está curioso tener eso, pero que a nivel historia o jugable tampoco aporta más allá de... Hay un cameo de un personaje de Sol y Luna, y ya, no, desde ese aspecto no han tirado mucho más. El tema de que no haya combates contra Pokémon salvajes, ¿cómo lo veis? Quiero decir, a mí me ha gustado. ¿Lo veis acertado? ¿Creéis que debería quedarse así la cosa para un futuro? Yo pensé que no me iba a gustar tanto como me ha gustado. Lo digo en serio. El cambio que inequívocamente debería mantener es lo de ver a los Pokémon en el mapa, ¿vale? Porque ya no son entras en la hierba y cuando le dé la gana al juego te va a salir uno, sino que ves a los siempre Pokémon. Siempre algo que he pensado que deberían meter y que... Y además es maravilloso ver todas las animaciones de todos los Pokémon andando. Los Drowsy andando ahí, que parece que están sea, todas las animaciones de todos los Pokémon son maravillosas. Los gráveles rodando por el suelo y demás. Y cuando tocas tú al Pokémon, pues tú entras en combate y tal. Lo de si mantener los combates o no. En serio, después de haber jugado, si los quitan, no los voy a echar de menos, ¿vale? Porque... Vale, lo de... O sea, al final, si vas a cazar el Pokémon... La mecánica esta de le tengo que hacer daño, pero no mucho. Y luego dormirle o igual no. Y entonces tiro la bola y lo cazo o igual no. Pensando para atrás y pensando la cantidad de tiempo que habremos perdido en eso... Es una tontería. Vale, o sea, no te aporta nada. O sea, es un... Es ese tipo de cosa que cuando lo piensas así con la cabeza fría dices... ¿Y por qué estoy haciendo yo esto? O sea, igual es mejor pisar el Pokémon, tirar la bola y ya. ¿Para qué vas a andar pegándole de hostias? Igual, sobre todo en esa época, cuando los ataques eran como letales. Sí. O sea, si ahora se cargan los combates contra los Pokémon salvajes, pues igual no me importa, sinceramente. No sé. Es que agiliza muchísimo las cosas. Te das en menos tiempo del que te quieras dar cuenta, ya tienes una zona cubierta, mientras antes te podías tirar muchísimo tiempo intentando que la probabilidad tal, que ahora bueno, hay con las rachas de captura de un Pokémon, pues aumentas la probabilidad de que te aparezcan otros tipos de Pokémon en la misma zona y tal, la han buscado un poco la manera diferente de hacerlo y bueno, por ahí sale una alternativa que está bien. Es gracioso porque lo de la racha siempre ha sido una mecánica en todos los juegos de Pokémon desde la tercera o cuarta generación, pero en el primer juego donde realmente se puede usar para algo es en este, y el juego además te lo dice y es más visual, o sea, entonces en ese aspecto han simplificado algunas cosas, han cambiado algunas cosas, pero también le han dado cierta profundidad dentro de lo que es esto. Entonces yo estoy muy contento con o sea, si coges los cambios que han hecho en Let's Go igual por separado te parecen un sacrilegio, pero es que están todos montados dentro de un juego en el que todos tienen sentido y todos están equilibrados de cierta forma. Entonces, a mí me gusta, o sea, si me dices, bueno, en el siguiente juego pues van a hacer esto, digo, vale, pues a ver cómo lo integran con el resto de mecánicas del juego, pero como idea no me parece mal, sinceramente. El miedo era que antes de que saliera el juego era, vale, vas a meter cosas de Go, pero ¿cómo las vas a incorporar? ¿Van a cargarse ciertas cosas del todo? ¿Las van a hacer demasiado simples para la gente que viene de Go? Y los que llevamos jugando a los demás, pues vas a decir tantos años de avance para volver atrás, pero en parte sí que ha sido un paso atrás en ciertas cosas, pero también hay que tener en cuenta que va a venir una octava o novena generación que en teoría va a conservar todos esos cambios y... Claro, al final es como digamos otra rama de la saga para otro tipo de público. Bueno, pero no digas eso, que el creador, el Masuda este, dice que no es un spin-off y que por favor no lo llamemos así. No, no digo así. Spin-off, al final es otro... Pero sí, otro tipo de juego, digamos, otro público. Un puente igual para llegar al próximo Pokémon del año que viene. Para la gente que no está habituada, sería el Smash Bros. Brawl de la saga. Como punto de entrada, digamos. Es interesante que puedan dar un paso para atrás para que puedan dar un paso adelante en una fórmula tan, tan difícil de cambiar. Yo como es que Pokémon. Me quedé en la tercera generación y cuando entré en el I me sentía perdido. Con otras cosas nuevas que había. Abruma muchísimo. Y no lo llegué a terminar. Pues está muy bien, ¿eh? Yo también jugué a ese desde el Oro Plata y me enganchó muchísimo. Me pareció que habían mejorado un montón. Yo he jugado a todas las generaciones menos a la Blanco-Negro. ¿Cuál era la quinta? Creo que sí. Blanco-Negro es que... Diamante-Perla fue la cuarta y Blanco y Negro la quinta. Blanco sí. Y Negro, que por lo poco que jugué me pareció que estaban intentando hacer Sol y Luna antes de Sol y Luna, pero mal. Fue una de esto de que el Blanco y Negro original no me gustó nada y lo vendí. Y el Blanco y Negro 2 sí que me gustó. Y me gustó muchas cosas que estaba viendo. Pero me lo robaron. Entonces nunca lo terminé, ¿vale? Pero en general todas las... Es lo que decía, o sea, el juego tiene muchas mecánicas, ¿vale? Y además a Pokémon le pasa el problema de que hay una parte de la fanbase que es muy hardcore, muy... que según le gusta saberse las mecánicas, que le gusta... Muy competitiva, que me extraña, de hecho, que Game Freak no haya tirado por hacer full eSports el tema, pero es que de los 14, 15, 10 millones de unidades que vende cada juego, sea, el 80% de los que dan el dinero, los que le pagan el sueldo a Game Freak, son los chavales. Y esos les tienes que dar un juego que entiendan, ¿vale? Es el debate de siempre de, bueno, estás diciendo que los chavales de ahora son más tontos que nosotros, que cuando teníamos 12 años jugábamos a Pokémon Rojo. Pues no, pero es que los chavales de ahora tienen muchas más distracciones, ¿vale? A mí me compraban el Pokémon Azul y tenía para jugar el Pokémon Azul. Joder, y podía... Estabas jugando al Pokémon Azul, vamos. Y estabas jugando al Pokémon Azul horas. Ahora, a un chaval le compras un Pokémon Azul, no entiende lo que tiene que hacer, no esto... Y se va al Fornite. Y se va al Fornite. Es que es eso. Es que... O a cualquier juego que tenga en el móvil, o a cualquier otra cosa. Entonces realmente, no es que los chavales de ahora sean más tontos, es que ahora los chavales tienen la atención mucho más dividida. Y eso se, habría que empezar a aplicarlo también a cómo se hace la enseñanza, pero esto es para otro podcast distinto. Es un tema Homer. No, Homer. Es un tema Homer, has dicho. Súper interesante. Pero yo creo que es algo... Mejor no nos vamos a meter porque es muy largo. Perdona que te corto. No, digo que creo que Nintendo lo que pasa es que hace juegos competitivos sin querer. O sea, sí, con Pokémon, con Smash Bros. Yo creo que de pronto vieron que había gente tomándose en serio los juegos más de lo que pensaban. Porque con... Vamos, hay un... O sea, yo sabía que, por ejemplo, del Smash Bros. Del Melee había escena competitiva. Pero claro, hay un documental que salió hace un tiempo que estuve viendo y dije, joder, esto es grandísimo lo que hay montado aquí detrás y... Vamos, y o sea... de escena competitiva de Smash Bros. Podríamos hablar porque entra un poco dentro del de lo que hemos hablado antes de gente que le dice a otra gente cómo tiene que disfrutar el... Sí. Y toda la gente que dice que el único Smash Bros. Al que puedes jugar es el Melee. Y de demás... caso al de 64. Sí, eso. Y Sakurai, que no es tonto, hizo un artículo hace tiempo sobre el asunto de cómo... el Smash Bros. Melee como juego competitivo iba a terminar muriendo porque tiene una barrera de entrada altísima de... Bueno, te tienes que poner al día de 14 años de gente jugando sin parar solo al Smash Bros. Melee y sacando todos los trucos y todas las técnicas del juego. Tienes que buscarte un mando de GameCube original que esté roto de una forma concreta para funcionar. O sea, una tele de tubo. Los de Wii U ni Switch. No, una tele de tubo, porque la QB no tiene salida digital. Y si le metes cualquier tipo de conversor, metes medio frame y medio de retraso y tal. Y luego, pues eso, ir con tu tele y tu GameCube original y tu mando y tal en un carrito a los torneos. Y que, claro, eso no era sostenible. Claro. Pero que es que él no podía ir más a hacer un Smash Bros. Melee HD. Entonces va a intentar hacer un juego pues que también sea competitivo, o sea... Pero que no sea la misma esto. O sea. Y es un poquito lo que le pasa al Pokémon GO. Han hecho un juego que también... además es curioso porque han cambiado el sistema de estadísticas respecto a otros juegos de Pokémon. Puedes romper muchísimo más los Pokémon, ¿vale? O sea, de media creo que puedes hacer los Pokémon 5 veces más fuertes de lo que son en los otros juegos. Pero han mantenido muchos de las cositas competitivas. O sea... el propio juego tiene... Puedes jugar contra otras personas, puedes poner reglas... Dentro de que han simplificado las mecánicas del juego y tal, también han dejado el puntito ese de esto. Y aunque no creo que haya, pero sería gracioso que en los próximos campeonatos mundiales haya una categoría de Let's Go para ver cómo juega la gente esto. Sí, porque al final es eso. Y bueno, como curiosidad también, que desde el primer momento prácticamente puedas jugar online, me pareció curioso. Que sí. No te lo capen a... No, hasta que no llegues aquí. Es más raro que te capen el que no puedas transferir Pokémon desde el GO hasta... Sí, hasta la sexta ciudad. ¿Cómo funciona todo el tema del GO? Ya que estamos hablando de... Llegas a Ciudad Fucsia, que es la primera que... Bueno, la segunda que estaba en el mar, donde estaba la zona safari de antes. Uh-huh. Bueno, pues ya no hay zona safari. Ahora es el Go Park, que tiene de hecho un remix de la música del Pokémon Go que me pareció muy gracioso cuando entré. Entonces tienes 20 parques, creo que era, que caben 50 Pokémon en cada uno. Conectas el móvil con el Pokémon Go. Desde que salió el Pokémon Let's Go tiene la opción de conectar con Nintendo Switch. Te sale ahí en la Switch, pues esto es un encontrado en la cuenta de Pokémon Go de no sé quién tal. Eliges en el móvil los Pokémon. Te limita él cuántos puedes meter en cada... O sea, si tienes un parque de 50 y tienes los 50 huecos libres, te deja elegir los 50, si no 48, etcétera, y los transfiere. Y en el Pokémon GO te dan los caramelitos estos y experiencia, y en el Let's GO tienes pues los Pokémon que has transferido. Pero tienes que capturarlos, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, pero, y también puedes no capturarlos, dejarlos ahí paseando, y cuando tienes X cantidad de cada uno, pues hacer una especie de minijuego en el que los van corriendo por ahí, los tienes que, o sea, tienes que hacer que vayan corriendo detrás tuyo y demás. Que es una chorrada y que además las recompensas son terriblemente escasas, entonces no merece la pena, pero al final es muy gracioso. Yo es que claro, como todavía no he conseguido sincronizar mi móvil con la Switch, que es otro problema serio, que o sea, se puede hacer desde el minuto uno, sí, porque vas a las opciones y ahí lo tienes, pero claro, el problema está en que por el motivo que sea, he probado con mi móvil, con la Switch en modo dock, en portátil, con otro móvil, con la tablet, diferentes marcas, modelos, versiones de Android y nada, no. Yo con lo que es Switch y móvil no he tenido problema, con la Pokéball Plus sí. Porque es que Android es un poco casa de putas con el Bluetooth, que es un problema que ha tenido el Pokémon GO desde el principio. No sé, yo asumo que en siguientes actualizaciones lo parchearán un poquito. O igual darán una opción alternativa de hacer el cambio a través de internet o alguna cosa de estas. No lo sé. A ver cómo va la cosa. Pero sí es cierto que bueno, que hay gente que está teniendo problemas. En Android sobre todo hay gente con bastante problema. Bueno, te llevas tus Pokémon, te conserva las estadísticas más o menos, el nivel y tal. Nombre creo que te lo cambia, o sea que tienes que volverles a poner nombres en las capturas y tal. Y sin más, o sea, es un proceso bastante transparente. No los puedes devolver al GO. Sí, es cierto que te dan en el GO una caja misteriosa para cazar al bicho cara tuerca este nuevo. Y ya, no tiene más, o sea, es sencillico. Que es la mejor forma que podía ser. ¿Y la Pokéball Ball? O sea, la Pokéball Ball. ¿Cómo estamos hoy, eh? La Pokéball Plus. La Pokéball Plus es el accesorio este que venden con el juego. Bueno, ¿qué hostias ha metido? Que suena cuando se cae. La Pokéball Plus, a mí que me encantan las cosas juguetrónicas, me parece maravillosa, ¿vale? Para el que no sepa, pues es una Pokéball de esta redondita que tiene pues un botón stick, un LED, otro botón arriba, su correita y tal, y vale de tres cosas. Primero, la puedes conectar al Let's Go y meter un Pokémon dentro, ¿vale? El que tú quieras de los 153 y llevártela de paseo. Llevártela de paseo quiere decir que te la metes en el bolsillo y pues te va contando pasos, te va haciendo cosas, de vez en cuando el Pokémon te llama. O incluso lo puedes pulsar tú en el botoncito y se ilumina y te hace ruiditos cuando lo agites. La puedes conectar al Pokémon GO. ¿Y el Pokémon que llevas ahí dentro sube de nivel? ¿O? Sube de nivel y te dan cositas para ese Pokémon, caramelitos en el juego y tal. La puedes conectar al Pokémon GO y usarlo pues como la pulserita aquella que había. Cuando hay una Poké parada brilla de color azul, le das al botón y la giras. Cuando hay un Pokémon brilla de color verde o amarillo, si no lo tienes, le das al botón e intenta tirar una moneda al aire y a ver si lo cazas. Y como puedes llevar el Pokémon dentro a la vez, si tienes el Pokémon dentro, la gracia es que las Poké paradas las gira él solo. Supuestamente es que el Pokémon las está girando. Y de hecho en el juego te pone las veces que las Poképaradas que te ha girado el Pokémon. Y te dan también cosas por ahí. Y se puede usar de mando para el Pokémon Let's Go. O sea, el botoncito del circulico es un stick. Y es un stick con botón para adentro. Y luego tienes el botón de arriba y los controles de movimiento. Como mando es de lo más incómodo que he usado en mi vida, ¿vale? Pero es muy divertido porque tiene sus lucecicas, tiene las altavoces, el HD Rumble este y tal. Entonces, el estar jugando con una pelotica de verdad que la puedes hacer como que la tiras y que se ilumina y que te vibra en la mano y tal, le da mucha gracia al juego, ¿vale? Pero es una de esas cosas que tienes que valorar más la experiencia, el estar entretenido que el estar cómodo. Entonces, como mando, sí, incomodísimo, pero te lo pasas pipa, ¿vale? O sea, es toda la impresión que tengo. Además, tiene un tacto muy bonito. Te está como, sí, la verdad es que el tacto como goma, porque, o sea, parece cómodo y que si se cae tampoco se va a romper al primer golpe. que están vendiendo en Amazon un montón de fundas para las Pokéball Plus. Bueno, sabemos cómo es la gente, o sea, muchas teles se acabarán cazadas, capturadas. Y esa es la razón por la que el Let's Go 1 puedes usar el mando Pro. Solo se puede usar el mando Pro. No, solo con un Joy-Con, la Pokéball Plus. Da igual cualquiera de los dos Joy-Con, por cierto, puede ser izquierdo también. O el modo portátil. Que hay, de hecho, hay también controles de movimiento, pero son distintos. No requiere que tires la Switch. Gracias a Dios. Sí, porque si no sería gracioso. Pero no, el mando Pro no lo esto porque... Si bien tiene los mismos sensores de movimiento que el Joy-Con y todo eso, yo creo que Nintendo no quiere que hagas movimientos de tirar el mando Pro. Y me parece perfectamente comprensible. Bueno, pero podrían, aunque sea, meter con el joystick, ¿no? En vez del movimiento. Sí, podrían. Y no estaría mal, pero... O que fuera como en modo portátil, que simplemente lo orientes a una zona y ya está. Y que no... Que al final es un minijuego distinto, realmente. O sea, sí. Ya no es tirar la bola, es apuntar la bola. Claro. No estaría mal que diesen la opción también. Sí, pero... Más que nada por eso, porque si ya la tienes la opción para el modo portátil, pues... Claro. Al final... No me parecería mal darla, desde luego. Además, en modo portátil, técnicamente, también puedes jugar con... Separar un Joy-Con y jugar con él, o sea, no es tan cómodo. Pero vamos, más incómodo que jugar con la pelota, yo creo. Sí, bastante más. Entonces tienes que sujetarla con una mano y luego usar el Joy-Con con otra o algo. Podría que saque a alguien una pinza para colgarte la Switch en la espalda o algo más nervioso. No sé, yo creo Labo que... Dices. ¿Cuál? Labo, dices. Labo podría valer. Podrías quedar. Pero bueno, sí que... Yo no he tenido problema con los controles de movimiento. Sé que hay mucha gente muy cabreada por el asunto este. Pero a mí me parece que van... Que funcionan bien. Tiene su... Su hacerte a ellos. ¿Vale? El entender lo que te está diciendo el juego que hagas de... Tienes que tirar recto así para adelante. Se me da muy mal. O sea, a mí se me da bastante bien. Yo lo lanzo de frente y va a un lado, pero al extremo o al otro. O sea, no... El truco es cuando le das al botón de prepararte, que es cuando calibra el mando ahí. Yo he logrado que, más o menos, cogerle mucho el truco. Sí que de vez en cuando pues hay una que le das de engorilamiento al botón y te ha cogido el mando pues a la altura del sobaco y tal, y ya estás jodido. De esto te desesperas y empiezas a moverlo, sí. Y ya es cuando se va. Pero te puedes hacer a él y es... O sea, no sé, no lo veo problemático. Me ha gustado, vamos. Tiene su cosilla. Y hay otro modo de jugar, que es dos jugadores. O el una persona jugando a dos jugadores. Que es el que activas cuando de pronto te das cuenta de que estás perdiendo un combate al Pokémon Let's Go y necesitas una forma de... ¿Cómo funciona el modo de jugadores? O quieres cazar a uno que te cuesta un poco y... Te aparece un segundo entrenador que se puede mover por el mapa aunque no hace nada. O sea, porque al final la cámara te sigue a ti y demás. Los combates estáis los dos contra uno, básicamente. O sea, con lo cual pues está rotísimo eso. Lleva de prestados tus Pokémon. Y sin más, eso es lo que hay. En las capturas tiráis los dos, cada uno una Pokéball, y si vais bien sincronizados, pues tiene el doble de potencia de captura. Entonces es el modo muy roto. El modo para que juegue el padre con el niño, o con el hermano pequeño, con lo que sea, que no sabe jugar a Pokémon. O sea, al revés, el modo para que el niño le enseñe al padre a jugar al Pokémon. Y sin más, es jugar así, que además es esto, puedes jugar una persona sola, porque puedes usar los dos Joy-Con tú solo. Está muy roto. O sea, si en algún momento no, pues eso, estás perdiendo un combate o necesitas asegurarte que vas a cazar un Pokémon, pues nada, sacas el otro Joy-Con y haces trampas tú solo. Tramposo, sí. Yo lo he tenido que hacer un par de veces, porque los combates son fáciles a veces, ¿sabes? Y ya para terminar, tema apartado gráfico, el salto a las 3 en plan guay. Vale. A ver, hay detallitos que están muy bien, pero al final sigue siendo el motor del Pokémon Sol y Luna en HD con 3 o 4 efectillos. Que tampoco está mal, quiero decir, no es feo a la vista. Pero es que en Switch hemos visto cosas mejores, o sea... Sí, vale. Tampoco vas a pretender que te hagan un Pokémon ultra realista. No, para eso está el Detective Pikachu. Eso es. Pero yo creo que también lo que pasa es que estaban muy limitados respecto a, por ejemplo, el tema de mapeados. No se han podido sacar, digamos, la chorra mucho, porque claro, estaban limitados a los mapas súper pequeños y a la, vamos a decir, el tamaño de cuadrícula de los de Game Boy, o sea, a la escala de Game Boy. Entonces, claro, no puedes hacer tampoco una ciudad súper grande como las que se han visto en generaciones posteriores, porque no es fiel a lo que había. Entonces, si usan el mismo motor para el siguiente, lo mejoran un poquito y ya se permiten hacer cosas más chulas. De hecho, ya ha salido por ahí que han usado un motor externo para efectos de postprocesado y tal, que es la cosa nueva que había, que tiene el juego respecto a Sol y Luna, aparte del HD, digamos que hay pues rayitos de sol, iluminación y tal. Y la empresa que lo ha hecho, que debe ser una empresa pequeñita, ha subido en bolsa como una burrada cuando han dicho que era el motor suyo. Eso no quiere decir que el juego se vea mal, ¿vale? O sea, a mí me gusta mucho que los personajes ahora tienen boca. Sí. O sea, hemos pasado de las bocas estas dibujadas en una textura a bocas que se abren y tienen animaciones y tal. Y mejora mucho lo que es la expresividad. Los Pokémon son los mismos modelos 3D que en 3DS, ¿vale? Y que en Pokémon GO y que los que iban años con ellos. Sí. Pero entre el HD, la iluminación, las texturas y tal, coño, pues se ven cojonudos. O sea, no sé. Yo los veo así, hay una por ahí un vídeo comparándolo en cómo se ven en 3DS y cómo se ven en Switch, y es, o sea, dices, vale, es el mismo modelo, son las mismas animaciones, pero coño, el de Switch es impresiona un poquito. También se nota que a Pikachu le han dado bueno, en mi caso a Pikachu, que le han dado muchísima más expresividad, mucho más, la calidad de las animaciones ha crecido muchísimo respecto a, bueno, claro, tiene más animaciones. Pikachu, por ejemplo, cuando lo sacas no sale de la Pokéball, te corretea por el brazo y sale al campo de batalla. Lo lanzas directamente. Pica, sí. Pica, pica. Con Eevee pasa lo mismo, que además le han dado una voz nueva, porque que habían tenido un problema gordo, porque Eevee en cada idioma tiene un nombre distinto. Entonces, o grababan voces para todos los idiomas, o hacían algo universal, que es lo que han terminado haciendo. O sea, es una... pega una serie de gritos que no... ni suenan a Eevee ni suenan a nada, pero son muy característicos. O sea, me tenía que haber traído el Eevee metido igual en la Pokéball para enseñar. Y también tiene todas las animaciones así adorables. Y a veces cuando estás jugando haciendo la historia te sale el iconito de que hables con él y pues estás reaccionando a lo que está pasando y tal. Y pues todas las animaciones que tiene son increíbles. Y además, como es tu Pokémon inicial, tiene también ataques rotísimos para que te saque de los apuros. Y luego está el tema de poder vestirlo, ponerle trajecitos y accesorios. Y a ti también, o sea, a tu personaje también se lo puedes hacer. Todo eso, y bueno, mimarlo, darle de comer bayas, acariciarlo, jugar con él. Tiene la gracia de que si le das acaricias, das bayas y tal, luego puede hacer cosas durante los combates. Tiene un movimiento como de... o sea, si tienes otro Pokémon fuera, tiene un movimiento como de soporte, que le sube las estadísticas. Y si le tienes a él fuera y lo usas, tiene una especie de bomba nuclear atómica. Bueno, el Eevee por lo menos es horrible porque corre contra el enemigo. Hay una explosión y ves al Eevee andando de espaldas a la explosión. Y es... dices... o sea, la primera vez que lo usé dije, ¿qué cojones ha pasado ahí? Me cargué a un bicho, pues, 5 niveles más alto que yo de un golpe. Dije, vale, pues bien. Y... sí, es maravilloso. Bueno, pues nada, ya llegamos al final del programa, así que vamos a irnos despidiendo poco a poco. Señor Solid, un placer tenerte aquí. Esperemos que para la próxima vez que vengas, pues te preparemos un concurso para que lo ganes. Sí, para como hago yo cuando voy allí. Tradición a la inversa. Un poco así de improviso, pero bueno. Me podías haber dicho, le había preparado un concurso yo. Joder. No. Si es que no sabes delegar. Pues nada, oye, un placer ya, a ver. Si nos vemos por aquí pronto y... sí, el placer es mío, me lo paso muy bien. Pues nada, se me pido compuesto. Pica. Pica, pica, hasta la próxima. Esperemos. Ya con otro día, esperemos nosotros. Vuelto dentro de los muertos. Uh-huh. Esperemos. Cluster. Pues nos veremos para el especial de Navidad, me imagino. Sí, porque ya de aquí... aquí... no hay más. Así que... ¡qué ganas! ¡Se acabó! A ver qué hacemos. Alexei. La quincena que viene o cuando sea, más y mejor. Así que nada, muchos saludos a los que nos escucháis a través de Euskadi Digital, iTunes y iVoox. Y queda decir que Tube Just Been Broadcasted. ¡Yay! Yeah.